la Zona Cero. Tertulia que comienza ahora mismo y como siempre, como todas las semanas, podéis participar en directo, nos podéis formular preguntas, cuestiones a nuestro correo electrónico a rosa.vientos@onda0.es y a todos los que participéis y nos formuléis cuestiones o hagáis vuestras reflexiones sobre los temas que vamos a tratar durante estas casi dos horas de tertulia, entráis en el sorteo de dos libros. En esta ocasión, el libro de Juan Antonio Cebrián, Los Borgia, que publicó la editorial Temas de hoy. Los Borgia de Juan Antonio Cebrián, entre todos los que participéis en rosa.vientos@onda0.es, hablando sobre los temas de la tertulia de esta noche, que compartimos con Lorenzo Fernández, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Y Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Bueno, también os formulo la misma pregunta de la encuesta, porque este es un programa que siempre ha estado muy vinculado a la literatura. Jesús Callejo también un poquito, que publicó ese libro, entre otros muchos, pero enigmas literarios, y no pocos enigmas hay en los premios Nobel, ¿eh? Muchísimos. Enigmas, incertidumbres, irregularidades, politiqueos, chanchulleos y todo lo que tú quieras. Pero vamos, en los premios Nobel de literatura, en los de la paz, en todos prácticamente. Sí. Salvo en algunos científicos porque ahí no pueden meter mano, sencillamente. Bueno, también los hay, ¿eh? También los hay. El premio, por ejemplo, el premio Nobel de Medicina de este año es un premio merecido, absolutamente, al hombre que desarrolló lo que después fue la fecundación in vitro, que gracias a ese trabajo, 4 millones de vidas y 4 millones de ilusiones en los padres de esas vidas, pero se han olvidado del verdadero trabajo científico que hubo detrás de ese hallazgo que se efectuó anteriormente por parte de biólogos y de médicos con ratones, y luego el traspaso de la técnica del animal al ser humano fue la parte más fácil de una investigación que había empezado muchísimo tiempo atrás y que parece que ahora solo tiene un protagonista. Y también hay omisiones. Sí, bueno, muchísimas. Eso, si nos moviéramos dentro del campo eso de la medicina, de la física, de la química, pues veríamos, por no hablar, la gran omisión que fue las matemáticas, que por qué siempre quedó al margen, y eso ya Juan Antonio Cebrián hizo unos enemigos íntimos donde se contaba, ¿no? Y todo fue por una cuestión de faldas, un problema de celos, el hecho de que no existan las matemáticas dentro de los premios Nobel. Y también se sabe que al principio muchos de esos premios Nobel no se dieron sencillamente porque no eran de la simpatía o del agrado del fundador, de Alfred Nobel. O sea que, bueno, hay muchas cosas, y sobre todo en el mundo de la literatura. ¿Tú por cuál votas? De los que hemos puesto Te digo uno, te digo dos. Solamente se puede elegir uno. Y cachese la mar. Bueno, pues por orden me quedo con Neruda. Pablo Neruda, bueno, siempre su poesía me ha llegado muy muy hondo. Bueno, siempre. Pues te dejamos decir el segundo. Claro, segundo, un español, para mí, Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, que tenía mal genio, que era una persona que prácticamente se enemistó con todos sus coetáneos, pero desde luego para mí a nivel literario son de esas personas cumbres, y que el premio Nobel lo que hizo fue reivindicar lo que realmente debe hacer un premio Nobel, que es toda la obra literaria, poética de esto, pero se lo da ya prácticamente al final de su vida como un reconocimiento. Yo no entiendo los premios Nobel de literatura que se dan a personas jóvenes o con muy pocas obras. El premio Nobel se tiene que reconocer a toda la obra. Bueno, en realidad es que nunca se da una sola obra, pero una sola obra puede ser tan maravillosa, tan fantástica, que puede merecer un Siempre te destacan. Pero hay otro tipo de premios literarios para una sola obra. Yo entiendo que el premio Nobel, y eso que no está en el origen, dentro de las bases que se establecieron por parte de Alfred Nobel. Pero si por ejemplo, si Arthur Rimbaud estuviera vivo, merecería un Nobel. Para mí no. Pero para muchos sí. Solo escribió un par de libros a los 18 años y no volvió a escribir nada más. Claro, pero suficientes para haber ganado el Nobel. No, haber suficiente entonces, para que te guste la literatura o te guste ese poeta en concreto, pero no para que gane el Nobel. Si luego renegó de la John Keats, murió muy joven, tampoco le dio tiempo. Pero lo que hizo fue suficiente para ganar un Nobel. Pero yo no lo llamaría Nobel. Primero porque no era la época ya. No había, evidentemente, ¿no? Pero yo entiendo, es un poco como el cargo de senador. Es decir, el cargo de senador tú solo tienes que dar a una persona como homenaje a toda una trayectoria profesional. Tú no puedes nombrar a un senador que tenga 25 años, porque no es el origen o el propósito de un senador tal como se entendía en la antigua Roma. Pues una cosa pasa con el Premio Nobel de Literatura. El Premio Nobel de Literatura se debería reconocer toda una obra, y además a nivel general. Y ahí viene, y pongo el dedo en la llaga, sobre uno de los muchos escándalos que han ocurrido con los últimos premios Nobel de literatura. No se daba a la mejor obra o al mejor escritor, sino se daba por unas cuestiones políticas. Vamos a ver, este año también, no nos engañemos, no nos enfequemos demasiado. Es decir, Mario Vargas Llosa hubiera merecido el Nobel hace 20 años ya. Claro. Y solo se le ha dado cuando ha tomado partido político e ideológico. Pero sus obras... que él mismo parece no haber leído, por lo menos por lo que escribe en sus columnas periodísticas, pero sus obras, las que le merecen y le han granjeado la fama internacional, el reconocimiento de la crítica, son las que hace 20 años le hubieran hecho merecer ya el Nobel, cuando era bastante más joven. Evidentemente que hay una parte política. ¿Por qué Jorge Luis Borges nunca obtuvo el Nobel? Por lo mismo. O sea, pues sencillamente porque estaba, en fin, con ciertas simpatías por las dictaduras argentinas que hubo en su época, en la época que le tocó vivir, y eso le relegó totalmente al olvido y al ostracismo. Eso lo sabemos, a pesar de que a nivel literario daba sopas con ondas pues a muchísima gente que ganó el premio Nobel. Eso lo sabemos, pero no me refiero tanto a la parte política, que lo tiene, claro que lo tiene. Mira tú el premio Nobel de la Paz que han dado este año. Sencillamente es dar una patada en los cataplines al régimen comunista diciendo, cuidado, que estáis encarcelando a gente que está reivindicando los derechos humanos. Que puede ser muy merecido un premio para este hombre que con su carta... La para carta mí 08, merecido, totalmente merecido. No, me refiero en el premio Nobel de la Paz, que con esa carta, con la carta 08, que un poco encabezó, sí, pero sí, que ha habido cientos o miles de personas en China que se arriesgaron también a firmarla y que lo merecen, igual lo merecía el conjunto completo, pero es una lucha por los derechos humanos en pos de la democracia, pero no es una lucha por la paz, realmente, ¿no? Es no, un poquito claro. Extraño, ¿no? A ver, pero el de la paz es verdad que sí tiene unas connotaciones políticas tremendas, eso está claro. Bueno, la paz es política. ¿No? Bueno, claro, fijaros el año pasado. Eso, hay tanta gente que se merece el premio Nobel de la paz. El año pasado fue más escandalosa, ¿no? A ver, evidentemente, pero se da siempre con esa carga política, es decir, claro que se da a gente que realmente no... son los que han causado incluso verdaderos conflictos bélicos, pero muchas veces el premio de la paz, por lo menos ese es el objetivo, es intentar reivindicar aquellas intenciones de conseguir la paz en el mundo. A pesar de que mucha gente que le han otorgado el premio Nobel de la paz, y se lo ha otorgado en su momento, se lo otorgó, como bien sabes, al presidente, vamos, el primer ministro israelí, por ejemplo, pues evidentemente, claro, como puedes otorgar a un primer ministro israelí sabiendo todos los conflictos y que la gran parte de los conflictos en el mundo surgen precisamente de esa zona, ¿no? Pero se hacían precisamente para eso, para intentar aleccionar, para motivar que ese proceso de paz siguiera adelante y que por fin los palestinos y los judíos llegaran a un entente cordial. Lorenzo Fernández, ¿tú por quién votarías de los 11 Nobeles castellanos? Podría votar por uno que no tiene el premio Nobel, pero que seguramente se lo merecía. Es que rizo bueno, el rizo, ¿no? Yo para sí. Mí, desde luego, si alguien se lo merecía era Unamuno, ¿no? En su momento para mí ha sido pues una auténtica lección de vida el leer libros, novelas de este bilbaíno de pro, un hombre que además decía que cuando vino a Madrid, pues que perdió la fe, ¿no? Y el hombre estuvo toda su vida absolutamente atormentado por eso, ¿no? Por haber llegado aquí y haber perdido eso que tanto le había costado de una forma u otra a su propia familia, pues metérselo, ¿no? Desde que era pequeño. Ahora, si me quedo con alguno, eso lo tengo clarísimo, es con alguien que tampoco se llevaba demasiado bien con mucha gente, pero sí se llevaba bien con algunos, que era don Camilo. Toma, claro. Es decir, es que estamos hablando de un hombre que es que fue, para mí, una especie de la bordeta de la literatura, una persona que supo plasmar nuestro paisaje, nuestro paisanaje, que descubrió zonas de nuestro país que por aquel entonces estaban absolutamente deprimidas y que gracias a este malabarista de las letras se descubrieron y consiguieron evolucionar. Yo creo que es, pues para mí, desde luego, el número uno. Camilo José Cela. Sí, señor. O sea, por tu parte el voto es para Camilo José Cela, por sí, parte de Jesús Callejo para Pablo Neruda. Y hay una cosa que sí me gustaría comentaros, no viendo... Lo veíamos la semana pasada con el tema de las encuestas, ¿no? Que parece que siempre hay que pum pum meter caña con respecto a si son encuestas políticas, no pasan de un 5. Lo decía la semana pasada con los científicos de nuestro país, ¿no? Hay que estar orgulloso de que, bueno, pues se le dé más allá de un notable, de un 1 al 5, un 4 y pico, más de un notable, porque la gente lo valora. Pero el resultado final un poquito más bajo, pero, un 3,6, un 7,3 de media. Pero si en este caso, para 10, pero es un notable. Es un lo notable. Mismo que decíamos la semana pasada, que la ciencia no es una ciencia, sino que son varias, son las ramificaciones muy variadas. El premio Nobel entiendo que es lo mismo, es decir, yo dejaría un poquitín al margen ese premio absolutamente politizado que es el premio Nobel de la Paz. Y el premio Nobel de Literatura entiendo que sí es un reconocimiento a una carrera, independientemente de que de por medio haya unas ideas u otras, esta gente ha contribuido a que la humanidad evolucione. Hay personas tan diferentes, posiblemente los dos más significativos de los tiempos actuales, ¿no? Y que están trabajando son Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Por ejemplo. Fíjate que están en la las antípodas ideológicas, bueno, más absolutas, ¿no? Acordaros cómo recibió Gabriel García Márquez el premio Nobel, ¿no? Cuando el protocolo exige que hay que ir con un chaqué, pues está ahí. Este hombre se presentó vestido con su camisa tipo Mao, pues como correspondía a los campesinos de su país. Por lo tanto, entiendo que esto es tan aceptable como que se le dé ahora mismo a Mario Vargas Llosa, independientemente que este lo tendría que haber dado hace 20 años. Bueno, pues en 20 años lo que sí ha hecho es conseguir un saco literario más grande, más productivo, ha llegado a más gente y se le ha dado ahora. Pues bienvenido sea que sea con 73 años, pero sin lugar a dudas se lo merece. La luna. Lorenzo. Nos vamos a la luna. Nos vamos a la luna. Nos falta el gallego en la luna. Y o volvemos a la luna o volvemos a descubrir nuevas imágenes de la llegada del hombre a la luna. Han pasado tantos años, 40 años, y bueno, todavía quedaban imágenes por descubrir ahí. Sigue fascinando. Yo entiendo que estamos ante la gran aventura de la humanidad. No sé si la primera o la segunda, porque aquí sería muy difícil discernir si Cristóbal Colón está por delante de la aventura de la Luna. Pero está claro que son muy paralelas, ¿no? En este sentido, yo creo que incluso hoy en día, fijaros, si dentro de un año el hombre vuelve a llegar a la Luna, es posible que nos sorprendamos exactamente igual que se pudieron sorprender ese 21 de julio del año 1969 aquellos que estaban asomados a esa pantalla en blanco y negro, observando cómo descendían. Ahora, una vez más, vuelve a salir a la luz. La Luna no deja de generar información constante, ¿no? Y en este caso, puesto que se trata, vuelvo a repetir, de la gran aventura de la humanidad, genera tantos odios como amores, ¿no? Y en este caso ya, esos grupúsculos, que son muchos, de conspiradores que hay por el planeta, pues ya están en marcha rescatando viejas teorías sobre la posibilidad de que el hombre realmente no llegara a la Luna. Sin embargo, hay quien se empeña en decir que sí, que efectivamente hay pruebas. Tú sabes que aquí en el programa es la polémica que siempre he recibido prácticamente más consultas, que aunque lo hemos dicho y lo hemos comentado miles de veces, que sí, que llegaron, siempre están diciendo que no, a través de imágenes, a través de informaciones que han salido pues mucho por la red, por internet, y siempre se pone en duda, incluso muchísimos jóvenes, que el hombre haya llegado realmente a la Luna. Pero es que hay una cosa muy clara, Silvia. Es el hecho de que si en un momento determinado nos situamos en el contexto en el que esto ocurre, año 69, plena Guerra Fría, hay una carrera espacial por llegar antes. Rusos, estadounidenses, soviéticos, estadounidenses. Hay que llegar como sea. Es que yo entiendo que no cabe ninguna duda de pensar que había un producto alternativo, porque eso podía fallar. Es que eso podía fallar. Entonces es evidente que hubiera pues una serie de platos preparados para mostrar cómo el hombre llegaba al plató lunar. Posteriormente, pues se consiguió, se llegó. Pero que había una segunda opción, por si aquello fallaba, estoy seguro que por supuesto estaba. Y es probable que eso es lo que haya salido también como parte de los argumentos que defienden estos conspiranoicos. Sin embargo, ahora vuelve a salir la información. La información del miércoles pasado. Estamos hablando de que se han descubierto o se han presentado imágenes inéditas de la llegada del hombre a la Luna. Son imágenes que ahora cualquiera de nuestros oyentes, pues buscando esta parte interactiva que tiene la radio, que nos facilitan las nuevas tecnologías, que por supuesto en ese año 69 no se tenían, pues remitimos al Facebook, de la revista de Enigmas. Ahí están colgadas las imágenes, 51 segundos concretamente, de esas tres horas que se han logrado rescatar del olvido. Estamos hablando de que ha sido descubierta una película con más de 40 años, con estas imágenes inéditas, y además la cinta ha sido proyectada por vez primera el miércoles pasado durante la entrega de los premios de la Sociedad Geográfica de Australia en Sydney. De hecho, en ella se muestra una selección de imágenes restauradas e incluye tomas que nunca se han visto hasta ahora de este momento histórico. Momento histórico protagonizado por Armstrong, por Aldrin y el gran olvidado, ¿no? Casi ese pobre hombre que ha pasado a la historia de la astronáutica como un ente maldito que se quedó dentro del módulo lunar, ¿no? Pero lo cierto es que incluso Buzz Aldrin fue invitado a esta entrega de premios y, bueno, pues quedó francamente sorprendido, ¿no? Porque, bueno, recordemos brevemente, ¿no? El Apolo 11 llega a la Luna el 21 de julio de 69 y las imágenes que se han rescatado ahora fueron tomadas desde tres estaciones terrestres. Hablamos de Goldstown, en California, y de las australianas Honeysuckle Creek, en Canberra, y el Observatorio Parkes, que está en Nueva Gales del Sur. Pues bien, cuando uno observa estas imágenes, desde la óptica del siglo XXI, la sensación que te da, bueno, en un principio es que es algo cómico, ¿no? Porque estás viendo cómo Aldrin desciende, pega un salto, se vuelve a colgar de la escalera, vuelve a saltar. Es decir, es algo que te podría llevar a pensar, a ojos del siglo XXI, que eso es un fraude. Y de hecho, vuelvo a repetir, los conspiranoicos, los conspiradores, ya han rescatado viejas teorías, pues por ejemplo, pues la sempiterna, de que ahí tampoco se ven estrellas en el cielo. Uh-huh. Prácticamente la carencia de atmósfera que hay en la Luna, pues permitiría que eso se reflejara de una forma, pues en la fotografía, muy brutal, ¿no? También, pues que rescatan que en un momento determinado el tiempo que hay entre el lanzamiento del primer Apolo, que recordaréis que, bueno, pues fue una desgracia porque los pilotos fallecieron literalmente abrasados en el momento del despegue, hasta que sale este módulo lunar, pasan 2 años y se supone que la tecnología no podía haber avanzado lo suficiente en ese tiempo como para que se pudiera llegar a producir esto. También, por ejemplo, han salido voces que seguramente a todos vosotros os suenan, como por ejemplo Bill Kaysing o Ralph René, que admiten precisamente esto, o que intentan explicar esto, pues que no había tecnología suficiente para poder hacerlo. Incluso el propio Bill Kaysing nos dice que el motor del módulo desarrollaba 5.000 kilos de empuje. Esto es más que suficiente para partir una roca de gran tonelaje. Y sin embargo, al despegar el módulo lunar, no deja ningún tipo de cráter y levanta solo un poquitín de polvo. Polvo que para estos conspiranoicos no es ni más ni menos que ese mismo polvo que había en los estudios del desierto de Nevada. Es decir, todo esto son argumentos que se esbozan ante algo que puede resultar un imposible, pero que se ha hecho, ¿no? Y de hecho el propio descubrimiento de la grabación es casi casi de película de espías, ¿no? En este caso el astrónomo John Sarkisian es el responsable además de la restauración de las imágenes, pues él lo primero que dijo es que por ejemplo se podía apreciar muy bien la bajada de Armstrong de la nave, que por ejemplo el resto de tomas que hasta ahora conocíamos pues no se podía apreciar. Y él mismo ha reconocido que encontrar estas cintas ha sido algo realmente difícil. ¿Por qué? Porque ya se encontraban en ese mercado negro de coleccionistas. Por lo tanto, él, después de 10 años buscando estas grabaciones, consiguió dar con un auténtico fan de las misiones Apolo, consiguió una copia de la copia que estaba grabada en VHS. O sea, imaginaros, ¿no? Y a partir de aquí es cuando... Hubiera sido peor en PETA, ¿eh? Entonces ya sí que hubiera desaparecido directamente, ¿no? Oye, que no hace tantos años, ¿eh? Estábamos con el VHS y el BETA, que todo ha cambiado mucho, ¿eh? No, y además el BETA se supone que era un sistema mejor. Bueno, era la gran rivalidad, a ver cuál de los dos funcionó, y mira, y el BETA quedó totalmente... Por cierto, que nuestros oyentes pueden opinar también sobre esto de que estamos hablando de la Luna, que nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es está a vuestra disposición para que participéis durante la tertulia con vuestros comentarios y opiniones y que entréis en el sorteo de 2 ejemplares del libro Los Borgia, Juan Antonio Cebrián, pero que la pregunta relacionada con la altura de la pirámide, esto tiene que ver con la página web, con onda0.es, con la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, que nos están llegando algunas respuestas a través del correo electrónico. Esa pregunta, ese enigma para otro sorteo de otro libro, es en la página web, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Que naveguen por la página y averigüen. Y además descubran todas las novedades y las cosas que se están incorporando. Como conclusión de esta noticia, lo que está muy claro es que hemos llegado a la Luna, llegaron a la Luna, que están esas imágenes, que esto es un valor histórico que tenemos que apreciar en la medida que es, que es tremenda, ¿no? Y que, por supuesto, la conclusión final es que, pues que lo mismo que el hombre construyó las pirámides, también llegó a la Luna, ¿no? Y el hombre, pues, no solo construyó las pirámides, sino que construyó Tiahuanaco, construyó Sacsayhuamán, construyó grandes enigmas de ese pasado que parecen imposibles, pero que están ahí. Yo recuerdo en uno de los viajes que realicé con nuestro queridísimo Fernando Jiménez del Oso a Egipto, cuando él, delante de la pirámide, recordáis la voz de Fernando, es decir, era una persona que es que se ponía a hablar hasta tomando un café normalmente y te dejaba embelesado, ¿no? Y él decía, mira la pirámide, Lorenzo. Y decía, pues la estoy viendo porque es que la tengo justo enfrente y es imposible no verla. Y dice, bueno, pues estás viendo un imposible. Por medidas, por estructura, por la época en la que se construyó, estás viendo un imposible. Por lo tanto, no digamos que ha sido construida por extraterrestres o atlantes, sino que no conocemos a ese hombre del pasado. Por lo tanto, imagínate, si llegamos a hacer eso, Bruno, ¿cómo demonios no vamos a alcanzar la Luna, Marte y lo que se nos ponga por delante? Sí. Desde luego, sí, el problema de la llegada del hombre a Marte es de presupuesto y del tiempo, no de la tecnología, porque nuestras máquinas han llegado, ¿no? Pero fíjate la tecnología que tenían en el año 69. Sí. Es que prácticamente era de risa, ¿no? Pero es que Marte está a un paseito. La Luna está a un paso en comparación con Marte, ¿no? Sí, pero yo entiendo que ahora mismo esa aventura de alcanzar Marte sería más fácil... Si hubiera una guerra fría... Como existía entonces. Simplemente por la tecnología. Sería mucho más fácil que en el momento en el que estos valientes consiguen llegar hasta allí. Por lo tanto, no minusvaloremos el trabajo de esta gente porque realmente merecen, pues eso, el aplauso de toda la humanidad. No, pero a mí lo que me llamaba la atención también de lo que dices es que, independientemente de que haya salido ahora esta grabación, estas filmaciones, donde se aportan y se puede ver mejor las imágenes y todo, los conspiranoicos siguen teniendo esas mismas imágenes como base para seguir diciendo que es mentira. pues porque esos mismos conspiranoicos seguirán diciendo, pues eso, ¿no?, que las pirámides no las hizo el hombre, o que determinadas estructuras del pasado pues son imposibles por la tecnología o por lo que fuera, o la, fíjate, si nos vamos ya a las ciudades sumergidas que hablábamos la semana pasada, pues eso ya sería pues parte de la Atlántida, ¿no? Y sin embargo, pues quizás hay que asumir un poquito, dentro de nuestra soberbia de siglo XX, XXI tecnológico, que ese hombre del pasado a lo mejor no tenía un ordenador o un teléfono móvil, pero tenía otro conocimiento que nosotros ya hemos perdido. Y a propósito también de la carrera espacial, Jesús Callejo, damos por finiquitada y finalizada, con el éxito de una década aportando muchas informaciones, una misión que tenía por objeto una de las cosas más importantes que se han estado haciendo en los últimos años en la investigación cosmológica y para la que se ha utilizado la astronáutica, que era medir el universo y su tiempo y medir la antigüedad y su tamaño. Exacto. Las cosas van en unidas. Que ya es raro, medir el universo, que ya dicen que es infinito. Con lo cual dices, a ver cómo lo puedes medir. Lo que se ha quedado comprobado es que se está expandiendo continuamente. Con lo cual no es infinito. Con lo cual, de momento, para nuestros conocimientos es infinito. Claro que no, evidentemente. Tiene que tener un límite. Pero ahora mismo no somos capaces de mensurarlo. Eso está claro. Decía Einstein, dice, solo de dos cosas estoy totalmente seguro. De que tanto la estupidez humana y el universo es infinito. Dice, y de lo segundo no estoy tan seguro. Era un tipo listo. De lo primero estaba totalmente seguro. O sea, que del universo no estaba seguro que fuera tan infinito. Pero, porque no lo era, de momento. No lo era, vamos, de momento. Lo que sí sabemos, lo que sí sabemos es que no sabemos nada. Eso no, lo tengo clarísimo. Cuando hablamos del universo, igual que de otras materias, ¿no?, pero sobre todo del universo, no sabemos nada, porque otra de las cosas que ha hecho, estamos hablando del satélite WMAP, el famoso OneMap, que es el que ha intentado hacer, es un mapa del universo. Ha estado durante 9 años de observaciones por un universo profundo, un satélite lanzado por la NASA. Ha recorrido, como os podéis imaginar, pues un espacio sideral considerable. De hecho, le han dado la orden de que deje de estar activo cuando está a una distancia aproximada de 1,5 millones de millones, bueno, 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, que eso os podéis imaginar echándole ceros, ¿no? Y ahí es cuando abandona su órbita de trabajo, se coloca en uno de los aparcamientos definitivos alrededor del Sol, que es uno de los puestos de, bueno, los que llaman los puntos de Lagrange, que ahí puede permanecer indefinidamente durante un tiempo X. Ahí es donde dicen que, por cierto, si hay bases ovnis, es donde estarían. Es decir, ¿por qué? Porque no hay órbita gravitacional y, por lo tanto, no se mueven de su lugar. Es decir, son puntos estáticos dentro del universo, poniendo como referencia dos objetivos, que pueden ser el Sol y la Tierra o la Luna, siempre hay unos puntos de Lagrange. Pues ahí está, en uno de estos lugares. ¿Qué ha hecho? Ha hecho muchísimas cosas. Primero, eso que acababa de comentar Bruno, es que el universo se expande, que por lo tanto, dentro de esa infinitud, es finito, porque llegará un momento, según una de las teorías cosmológicas más extendidas, llegará un momento en que volverá otra vez a contraerse. Es decir, ese Big Bang llegará a un momento que se producirá un Big Crunch. Es decir, una especie de sístole y diástole. Suena a chocolatina, ¿eh? Sí, pues que no lo tomen un poco a nivel popular la cosa, porque podría decir. O sea, de hecho, el Big Crunch intenta reflejar de forma onomatopédica, igual que el Big Bang, lo que se supone que ocurrió en ese punto cero de la creación del universo y, por lo tanto, de toda la materia y de toda la energía. Y esto es otro de los puntos que ha determinado también este satélite de la NASA. Aparte que el universo tiene 13.750 millones de años, con un grado de error de solo el 1%, o sea que estamos seguros que solo tiene 13.750 millones de años, que ya es decir, también se sabe algo más de su composición. La composición es lo que más de una vez también hemos comentado aquí. Materia normal, es decir, la que se ve, la que podemos captar, fotografiar, solo es el 4,6%. Lo demás, es decir, la materia oscura es el 23% del universo y el resto es la energía oscura. Y por tanto, tanto materia como energía oscura, estaríamos hablando del 95-96% restante. O sea, que todo. Lo del lado oscuro viene. Lo del lado oscuro de la fuerza, yo creo que viene ahí, porque en definitiva todo es fuerza. Y de hecho, la energía y la materia, pues ya sabéis que está todo muy relacionado. Es una cuestión de vibración de sus propios átomos, de su propia estructura subatómica. Y esas son un poco las conclusiones mayores, ¿no? Luego, pues son determinados datos técnicos y determinados aspectos que han servido para clarificar un poco más el universo conocido. Pero teniendo en cuenta de que lo que sabemos es muy poco, es decir, que el satélite no ha llegado mucho más lejos. Es decir, 1,5 millones de kilómetros de la Tierra es nada. Es como cuando hacer una prospección geológica, dice, en la Tierra, dice, se ha llegado al centro de la Tierra, ¿no? Y a lo mejor ha llegado pues a unos 2 o 3 kilómetros, ¿no?, perforando. Eso no es nada, eso es un arañazo en la Tierra. Pues lo mismo esto es un arañazo en el espacio, en el universo. Intentaba llegar con sus aparatos de detección a lo más lejos posible, no la máquina en sí. No, evidentemente sí, pero casi siempre lo presentan así, ¿no? Como sí, se ha llegado al centro de la Tierra. Y el centro de la Tierra, pues, en fin, habría no, que... No, pero me refería ahora mismo el caso de este satélite. Sí, no, evidentemente. Se puede decir que ha sido un éxito en la exploración espacial que ha hecho, que los datos que nos han dado ahora es muchísimo, es decir, de hecho, se ha estado observando en todo el cielo la llamada radiación de fondo del microondas, que ese es el momento en el que se produce el Big Bang, y se ha detectado incluso de esa radiación de fondo la más antigua de la que se tiene constancia, que es de hace unos 380.000 años, que eso no es nada. Para esos 13.750 millones de años, imaginar que 380.000 años es nada. Bueno, pues se ha detectado lo que se considera la luz más antigua, que es la que se ha captado por uno de los telescopios que están en este satélite. Entonces, bueno, cantidad de cosas, cantidad de información que luego tiene que ser procesada durante años. O sea, que esto no va a quedar aquí, sino que poco a poco pues irán analizando cada dato que se ha ido recogiendo. Pero se puede decir que ha sido todo un éxito, que ha sido una prospección científica y cosmológica genial, y que llegamos a la conclusión, si nos tenemos que quedar un poco con dos conclusiones, o tres conclusiones, es que el universo sigue expandiendo, que tenemos 13.750 millones de años, y que todo lo que conocemos, absolutamente todo lo que podemos conocer, incluyendo nosotros mismos, la materia, los planetas, los satélites, el polvo estelar, todos los soles que existen en todos los posibles universos, todo es el 4,6%. Esa es la materia normal. Todo lo demás es materia oscura y energía oscura. Hala. O sea que, bien, nos quedamos todavía por explorar. Muchísimo, muchísimo, precisamente a propósito de esto que decías, ¿no? Que habían perforado hasta X kilómetros, eso no sería posible, según las teorías de algunos. Por ejemplo, Virre Covey nos lo dice en rosa.vientos@ondacero.es, que hay todavía quien se empeña en llegar a la llegada del hombre a la Luna, pues que existe una sociedad muy curiosa, la sociedad de la Tierra plana, que niegan que sea esférica. Todavía estamos en eso aún. Todavía estamos en eso, fíjate. Hemos hablado de conspiranoicos. Bueno, pues habría que hacer un subapartado para decir a aquellos que dicen que, bueno, que la Tierra es plana, ya es una estupidez supina, pero que realmente el Sol que vemos no sería el Sol exterior, es decir, ese que está a unos 150 millones de kilómetros, sino que sería un Sol interior. Sí, sí. Y que nosotros estaríamos al revés, ¿o qué? Estaríamos en una Tierra cóncava. Sí, eso, no nos caemos por la gravedad, pero vamos. Es el foco principal del estudio donde se grabó lo de la Luna, seguro. Sí. Que además dicen que fue Stanley Kubrick el que hizo la grabación. Que el pobre Kubrick, bueno, sobre todo su viuda, decía, pero bueno, qué barbaridad. Claro. Si lo sabré yo, decía la viuda. Lorenzo, nos vamos a Guatemala, allí se ha descubierto la tumba de un rey maya y nos traes documentos muy interesantes al respecto. Es de esas cosas que a mí ya sabéis que este tipo de exploraciones pues me vuelven literalmente loco, ¿no? Es pues pensar, ¿no? Hablando como estamos hablando de satélites, que en pleno siglo XXI todavía haya lugares en la Tierra donde los satélites no pueden llegar y hay que ir siempre de la mano de costosas expediciones como se hacía en la época victoriana a principios del siglo XX, a mí me sigue alucinando, ¿no? En este caso, sí me gustaría, si me permitís, antes de dar paso a esta noticia, hacer una reflexión, ¿no? Porque desde hace 60 años solo se han encontrado en América 3 tumbas de estas características. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque la arqueología americana jamás, incluso después del año 1956, del que ahora voy a hablar, cuando se realiza un gran descubrimiento, incluso a posteriori son muchos los que han negado que los templos o pirámides en América fueran construidos para albergar algún tipo de recinto funerario. Sin embargo, en cuestión de 60 años ya tenemos 3. ¿Y dónde? Pues precisamente en la zona más enigmática, más fascinante, yo creo que más alucinante que podemos encontrar en todo Centroamérica, como es toda la región maya. En este caso, tenemos que, ahora que los mayas pues parece que vuelven a estar de moda, nos tenemos que ir hasta Guatemala, concretamente a la ciudad maya de Thoth. Allí, el pasado 16 de julio, se hizo un descubrimiento que ahora ya se ha confirmado. Concretamente, se ha descubierto una tumba que está sorprendentemente bien conservada y que se supone que podía pertenecer a un antiguo rey. Bueno, voy a contaros otra historia antes de seguir con esto. Situémonos en el año 1956, en Palenque. Allí hay un señor, que es arqueólogo, llamado Alberto Ruth Lullier, que excavando debajo del Templo de las Inscripciones, un templo que está rodeado literalmente o adornado literalmente con más de 650 glifos, excavando, se da cuenta de que hay una especie de losa gigantesca con unos agujeritos y dice, pues aquí puede haber algo. Empieza a excavar, y al cabo de 2 años se encuentra con una antecámara. En esta antecámara aparecen 6 cuerpos que por las características de ellos se supone que pertenecían, eran niños que pertenecían a la aristocracia maya. ¿Por qué? Pues porque tenían ese cráneo deformado, tenían las incrustaciones de jade en los dientes, también los tenían en forma afilados. Y además estaban rodeados en murales a un color realmente vivo, en los que se representaban los Volonticú, que son los 9 señores del inframundo maya. A partir de ahí da con la puerta que accede a la cámara funeraria. Y ahí es donde nos encontramos con el primer enigma de estos 3 que tenemos hasta ahora. En esa cámara funeraria se encuentra el cuerpo del que se supone es el rey Pakal, que gobernó en torno al siglo VII después de Cristo en lo que era esta ciudad de Palenque, concretamente pues en la zona de Chiapas, ¿no? en México. Lo que empieza a llamarles la atención es que cuando analizan el cadáver, de la losa no vamos a hablar porque ya sería demasiado, pero cuando analizan el cadáver se dan cuenta de que este mide aproximadamente 1,70 m. Es decir, ya no se corresponde a la tipología maya, por decirlo de alguna forma, porque estos no alcanzaban más allá del 1,50 m. Además, no tenía ni los dientes afilados, ni incrustaciones de jade en los dientes, y además incluso tampoco tenía el cráneo deformado como habría de corresponder, pues ni más ni menos que a un rey. Imagínate si un gran señor tenía estas características, un rey mucho más. De hecho, cuando se analizan los huesos, la historiografía aquí se rompe en pedazos, porque se dan cuenta de que este hombre, la historia nos dice que murió en torno a los 80-85 años, alcanzó una edad muy longeva, y sin embargo este cuerpo tenía 40-45 años. En febrero de este mismo año, muy cerquita de Palenque, en la localidad, ciudad perdida en mitad de la selva de Bonampak, debajo del templo de los murales, este no de las inscripciones, pero sí de los murales, se encuentra otra cripta, y dentro de esa cripta se halla otro cuerpo, un cuerpo que mide aproximadamente 1,70 m. Solo hay un detalle, y es que le falta el cráneo, que aquí sería fundamental para discernir si nos encontramos ante un primo hermano de ese supuesto Pakal, que por supuesto no se corresponde con nada que tenga que ver con lo maya. Nos vamos a la época actual, a nuestro año, a este descubrimiento que se ha realizado, porque nos encontramos con algo muy parecido. En este caso, el sorprendente descubrimiento lo ha realizado el antropólogo Stephen Houston, que es director del equipo de arqueólogos de la Universidad de Brown, que llevan ya tiempo trabajando en este lugar. Para que os hagáis una idea, este Stephen Houston no es, en fin, no es un cualquiera. Estamos hablando de una persona que en el año 2008 se le premió con el prestigioso premio MacArthur. Bueno, pues la Fundación MacArthur ya sabéis que es una institución privada independiente que concede pues a la excelencia a aquellos que intentan, pues de una forma u otra, mejorar, contribuir a mejorar la condición humana, les conceden este premio, y este señor se lo ha llevado. Cuando han abierto la tumba en este lugar, pues el descubrimiento se ha hecho, pues como se hacen todos estos descubrimientos, casi de casualidad, se hunde el suelo y se dan cuenta de que debajo hay cuencos de color rojo sangre, todavía están por analizar, para ver si realmente, no es solo el color, sino que realmente estamos ante sangre, en cuyo interior contienen restos de dientes humanos y dedos. Siguen excavando, consiguen hacer un pequeño orificio, introducen una linterna a través de él, y ahí lo que se encuentra son 6 cuerpos de jóvenes, de niños, que supuestamente fueron sacrificados con la persona que posteriormente se ha encontrado en la tumba. De todas formas, como hemos tenido la oportunidad de conseguir declaraciones de Stephen Houston, si os parece, que sea el mismo el que nos explique cómo transcurrió este descubrimiento. Yo estaba supervisando a un trabajador que estaba excavando en esta fosa cuando se encontró una piedra lisa, la picó un poco y lo que apareció allí fue básicamente un agujero oscuro que no conducía a ninguna parte. En ese momento teníamos una lámpara, así que bajamos la bombilla y según descendía hubo un flash de colores brillantes provenientes de todos los objetos que se encontraban en la tumba. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que habíamos encontrado algo muy especial. Bueno, pues ¿sabéis debajo de dónde se encontró este sepulcro? Pues de una pirámide que tiene un nombre muy particular, la pirámide del diablo. Se supone que la antigüedad de este hallazgo nos remontaría hacia más o menos el 350 después de Cristo, por lo tanto estamos hablando de 1650 años de antigüedad, más o menos correspondiente, unas centurias un poquito más atrás, pero con la época de Pakal y con la época del personaje que todavía no se sabe quién es, pero bueno, que ha aparecido en Bonampak. Pues bien, este hombre continúa excavando, como os digo, encuentra diferentes capas de piedras planas que se van alternando con barro, de tal forma que eso es lo que a él le lleva a pensar que debajo hay una tumba y que además estas características del terreno han contribuido a que ésta permanezca intacta. Pues bien, cuando por fin consiguen meter ese barín metálico, esa linterna, cuando empiezan a, en fin, a ver que realmente están ante un hallazgo importante, el mismo Houston dice textualmente que se produce una auténtica explosión de colores en todas las direcciones, rojos, verdes, amarillos, y empiezan a surgir piezas de madera, telas, finas capas de estuco pintado. Pero la sorpresa llega al abrir la cámara sepulcral, porque según afirma el propio antropólogo, para su asombro, aún había un fuerte olor a putrefacción y un frío que le pasó literalmente a sus huesos. Esto lo que viene a indicar es que la cámara estaba literalmente herméticamente sellada, después de 1600 años transcurridos. La cuestión es, y es la gran pregunta, ¿de quién se trata? Bueno, pues que sea el mismo Houston que no lo diga. Lo oímos. Estamos claramente ante un rey maya. Y aunque no estamos seguros de su género, si únicamente tenemos en cuenta la ruda calidad de los huesos, más bien parece un hombre. La cantidad de los materiales y su ubicación nos dicen que esta civilización ritualmente construía encima de la tumba otra edificación llena de máscaras para el dios Sol, lo que nos hace pensar que estamos tratando con lo que podría ser el fundador de una dinastía de un reino local. Es, con toda probabilidad, la única vez que excavemos algo así, pues esto tan solo sucede una vez por generación y muy rara vez en la vida de un arqueólogo. Qué razón tiene, ¿eh? Desde luego que no son descubrimientos de los que se puedan hacer listados enormes, sino que son desde muy poquitos, ¿eh? Con los dedos de una mano en las grandes civilizaciones y en las grandes culturas de las que hablamos aquí, por ejemplo, los mayas o los egipcios. Hay tan poquitos descubrimientos de este tipo que marcan una época, cada uno de ellos. Marcan una época y desde luego marcan aquel que lo descubre, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, fijaros lo que ha pasado, ¿no? El hecho de que se hayan producido estos tres descubrimientos en apenas 60 años, los últimos, en un margen de un año aproximadamente, pues ya ha generado una corriente entre los arqueólogos más heterodoxos, por decirlo de alguna forma. La verdad es que hablar de arqueología en América es hablar siempre de heterodoxia, porque siempre lo hemos comentado, ¿no? Cuando un arqueólogo llega a un lugar, pues lo primero que hace es pedir permiso a la Pachamama, hace un ritual, es decir, está muy relacionado. La verdad es que es una forma muy bonita de vivirlo. Y ya ha surgido una corriente, precisamente, no tan relacionada con el tema 2012 profecía, pero sí hay una corriente de arqueólogos, bueno, pues que están un poquito viendo venir que si en 60 años se han producido estos descubrimientos, quién sabe si precisamente por las características de los personajes que se han encontrado, todavía nos faltaría saber cómo es este señor que se ha hallado en la tumba de Thoth, pero para ellos y para mucha gente es un poco ese regreso de los dioses, de ese regreso de personas que nada tienen que ver con las grandes castas de los mayas, puesto que no se parecen en nada, pero que indudablemente están enterrados debajo de un templo de esta cultura. Por lo tanto, se está empezando a despertar ese movimiento de ese retorno de los dioses, de ese Kukulkán con un aspecto más humano, con esa barba blanca, vestido de blanco, que además adoctrina a los campesinos de la época, les enseña agricultura, les enseña a observar las estrellas. Se está pensando que el regreso de los dioses, la señal es precisamente el descubrimiento de estas tumbas. Yo creo que es algo maravilloso. Me surge una duda, Lorenzo, a lo mejor tú la puedes saber. Yo conozco bien, como tú conoces, pues lo que ocurrió en su momento cuando se descubre ese sarcófago, esa lápida, ¿no?, de Pakal en Palenque. Y una de las características que tenía tanto el sarcófago como la lápida es que era mucho más grande que la puerta de acceso, claro, a la cripta donde está. Es decir, en estas dos tumbas que estás comentando, tanto la de Bonampá como la del Sol, puede ocurrir algo similar. Es decir, que era de tal importancia el personaje que está ahí enterrado que primero se tuvo que construir la tumba y luego, encima de ella, lo que sería el templo y la pirámide. Pues mira, es que, bueno, qué acierto, madre mía. Bueno, pues es que precisamente es Houston el que dice, bueno, pues cuando llega a la conclusión de que se trata del fundador de una dinastía, él lo basa en las siguientes conclusiones. Pues, por ejemplo, lo que reflejan los jeroglíficos de la tumba, la posición de la tumba, el tiempo transcurrido, la riqueza ya de su interior y, por supuesto, la superposición continuada de construcciones posteriores. Por lo tanto, cuando se ha encontrado esto ahí es porque eso es más antiguo. Cuando sobre la tumba de Pakal hay un templo que se llama el Templo de las Inscripciones, evidentemente ese templo es más antiguo y no se construyó para albergar la tumba de Pakal. Pakal estaba antes y en Bonampak ocurre lo mismo. Por lo tanto, estamos hablando de otra cultura. Es difícil saberlo, las dataciones nos dicen que no, y de hecho coinciden con la época en la que los mayas merodean por esa zona, pero lo que es cierto es que esta gente no tiene nada que ver, y de hecho las propias construcciones no pertenecen a lo que hay encima. A mí me recuerda un poco, no sé, para hacer un ejemplo, a lo que se veía en Las calaveras de cristal con Indiana Jones, que también era como que estaban buscando esa referencia de los dioses. Que pasa es que ahí hablan de 13 calaveras. Sí. Calaveras, 13. Es el día adecuado, ¿eh? Es el día adecuado, por eso digo que estaba... En 22 horas... Estaremos en otro 12 de octubre. Pero posiblemente es... A ver, yo entiendo que no tiene mucha relación una cosa con otra, porque el otro sí que forma parte de unas leyendas muy concretas asociadas precisamente a calaveras del destino. Uh-huh. Es decir, cuenta la leyenda, y lo sabéis bien, que dice que es cuando algún día se reúnen esas 13 calaveras y se coloca en una posición determinada, en un lugar muy concreto del mundo maya, pues a partir de ahí cada calavera está asociada a un dios y la sabiduría y los conocimientos que tiene ese dios serán, ya digo, canalizados a través de estos cráneos de cristal. Claro, pero como ha dicho que a una le faltaba el cráneo. Sí, pero son cráneos humanos, entiendo yo. En principio. Sí, sí, no en cráneos principio. Artificiales donde el misterio, entiendo yo, que está precisamente en la elaboración de estos cráneos. En una sola pieza, como se llama, pieza, pulido. Incluso con distintas variantes. Sí. Parece que se han localizado por lo menos unos 5 o 6 que estarían pues en distintos lugares, tanto museos públicos como privados. Pero claro, todavía nos quedarían varias piezas. Y dice que cuando se reúnan, y claro, ya sabes que ahí también se asocia con la leyenda maya, de cuando se reúnan ese 21 de diciembre del 2012, pues ese cambio de ciclo se va a producir gracias a la energía que confluye en estas 13 calaveras. No, lo que está muy claro además es que en este caso no tanto Palenque o Bonampak, pero sí Thoth, sí está relativamente cerca de la ciudad en la que Michel Hedge encontró la calavera del bueno, que fue que es actualmente no, Belice. No lo diré. Sí, sí, no, al final diré Dinao. Qué mal destino tengo. Diga León. Sí, sí, pero sí es cierto que está en Lum Mantun, se llamaba la ciudad, ¿no?, donde encontró... Sí, sí, sí, sí, lo que es actualmente Belice. Yo me quedo solo con la imagen de este señor abriendo esa tumba. Madre mía, lo que daría uno por llegar a ver eso. No, no ya descubrirlo, simplemente poder verlo, ¿verdad? ¿Qué nos cuenta Martín Espósito? Buenas noches. Nos escriben desde Barcelona, Carlos, para preguntaros por un libro que ha leído, que trata del mundo paranormal. En él se hace referencia a facultades paranormales vistas, comprobadas en algunos animales, entre otros, la capacidad de percibir los terremotos o las bilocaciones, y os pregunta si es cierto esta última capacidad. ¿Es posible que con la evolución, os pregunta además, que con la evolución biológica, cultural, nuestra especie haya perdido algunas capacidades que ahora consideramos paranormales, tal vez la telepatía? Sí, para mí evidente, vamos, que predicen los terremotos no es una creencia personal, es un dato científico y contrastado. Que perciban también las bilocaciones, pues lo que sí se sabe, que muchos animales, y todo, animales de compañía, como son los perros y los gatos, sí tienen un espectro de visión distinto al ser humano. Ya sabes que el humano, por debajo del rojo, no percibimos ninguna tonalidad de esos colores, y por encima del violeta tampoco. Es decir, tenemos un espectro visual y cromático muy reducido, cosa que no les pasa a determinados animales, que sí pueden ver entidades o realidades que para nosotros son invisibles. ¿Que hemos perdido capacidades? Evidentemente, pero en el momento que hemos perdido nuestra conexión con la naturaleza. Es decir, el hombre que está, eso se ve por ejemplo en las películas con los aborígenes, es decir, esa posibilidad de comunicarse más allá, ¿no?, de lo que es la mera visión de una persona, es decir, a través de la telepatía, a través incluso de otros sentimientos. Yo creo que es porque básicamente el uso de la tecnología nos ha hecho mucho más fácil determinadas comunicaciones y no tenemos que usar determinadas cosas, ¿no? Básicamente, es claro, decir, aunque la telepatía sea cierta y verídica, si yo quiero comunicarte algo a ti, Jesús, es más, pues, más fácil que te llame. No, no, no, evidentemente eso se va atrofiando. Es decir, ¿cuándo pierdes tú una capacidad? Cuando no la necesitas, entonces se va atrofiando. Claro. Pero bueno, eso es un poco lo que dicen que el órgano hace al medio, ¿no? Un poco la famosa teoría de Lamarck. Claro que tiene su parte de razón. Es decir, en función del medio en el que te desarrolles, tendrás unas habilidades otras. ¿Por qué se hablaba de que, por ejemplo, el hombre de Flores era pequeño? Porque en el espacio, en el ámbito geográfico que se desarrollaba, pues no hacía falta ser mucho mayor. Es decir, esa pequeña estatura, igual que pasa con los elefantes enanos, le era más que suficiente para adaptarse al medio. Bueno, pues con esto se podrían contar miles de historias. Pues yo digo que en el momento que tú pierdes esa capacidad, esa conexión con la naturaleza, te vas embruteciendo, entre comillas, y por lo tanto no necesitas de esas habilidades que supuestamente las tienes de manera genética. Silvia. Pues mira, tenemos a Vicente, que quiere saber cómo va el asunto del proyecto SETI. Dice que cree recordar que se comentó que ya no era muy efectivo. Y claro, dice que su inquietud, que ahora que tiene un PC, pues le gustaría ponerse con el tema del proyecto, ya que a raíz del descubrimiento del planeta, digamos, habitable a 20 millones, dice, pues claro, que él quiere intentar a ver si entre las diferentes personas que se conectan a este proyecto SETI, pues pueden llegar a contactar. No está a 20 millones de años luz, está a 20 años luz. 20 años está, luz. Claro, está años enormemente luz. Cerca sí, en relación a lo que es el universo. Pero eso no es el proyecto SETI, el proyecto SETI es de escucha. Encender la radio a ver si oímos algo, ¿no? Y esto es un proyecto de búsqueda visual o a través de métodos de detección de planetas similares al nuestro. Y recordando que también ha habido un proyecto SETI casero, de SETI Home. Exacto. Que hacer desde casa. Y que está en marcha, ¿no? Sí, sigue en marcha. Los problemas son presupuestarios, fundamentalmente. Como siempre. Las noticias, y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Aquí seguimos en La Rosa de los Vientos. Nos hemos tomado nuestro Energisil y lo hemos acompañado de unos dulces japoneses, Jesús. Unos mochis. Mochis. Sí, que sí, nos han enviado desde Valencia. Desde Valencia. Eva de Valencia. Riquísimos, estamos esperando las reacciones. Yo me he tomado dos, vosotros uno, no sé. Son de harina de arroz y té verde. Té verde. Sí, sí, bueno, dice que el té verde fomenta la memoria, vamos a ver. ¿Qué hago yo aquí? Que sepas, Eva, que Lorenzo no se va sin probarlo. No, no lo probaré. Que está dudando. Es que sabes lo que pasa, que he visto, un bocadillo jamón y digo, bueno, pues, en fin, lo pruebo seguro, de postre. Seguro, seguro. Bueno, pero muy ricos, ¿eh? Y acompañados con el bistec, la más todavía. ¿Te acuerdas de quién te llama? ¿De cómo te llamas, no? Sí, de momento sí. Jesús. Bruno. Música. Venga, una de Vivaldi. La que hemos encontrado... Bueno, la que se ha encontrado, ojalá lo hubiéramos encontrado nosotros, pero tenemos la suerte de poder ser de los primeros en escucharlo. Yo creo que la radio española es la primera vez que se va a escuchar el nuevo hallazgo fantástico. Cuando se rebuscan los archivos secretos, aquí hablamos siempre de los ovnis, de investigaciones científicas extrañas, raras. No, no, aquí lo que se ha hallado, unos archivos casi secretos, más que secretos, olvidados y perdidos en Escocia, es una partitura de Vivaldi. De Vivaldi, sí, sí. La verdad es que este hombre compuso mucho y mucho se ha perdido. Un poco parecido a lo de Lope de Vega, ya sabéis. Se le atribuyen hasta 1.500 obras de teatro, pero sin embargo solo se conservan 400, que no está nada mal. Pero hasta 1.500 dicen que pudo haber escrito este hombre, que ahora está muy de moda, ¿no?, con la película que se ha hecho. Bueno, pues con Vivaldi pasa algo parecido. Escribió cientos de conciertos para violín, para fagot. Solo para violín fueron 228 conciertos. Óperas... Ni os cuento, que por cierto hace un par de años también ocurrió algo parecido a lo que vamos a contar ahora. En ese caso fue una ópera que se había perdido, que era la de Argipo, y después de 278 años se volvió a reencontrar y se interpretó como no podía ser menos. Pero claro, llama la atención de que todavía se sigan encontrando cosas de Vivaldi a estas alturas, ¿no? Porque por desgracia la mayoría de las cosas yo creo que ya permanecerán en el olvido. Y en este caso Vivaldi... Gran Antonio Vivaldi, el prete rosso lo llamaban, por cierto. ¿Sabéis por qué le llamaban el prete rosso? No. ¿Sabéis lo que significa? El cura rojo, pero rojo por pelirrojo. Él era pelirrojo, igual que su padre, que también era músico, y él se hizo sacerdote. Entonces, bueno, dentro de los nombres populares que se daba entonces, pues aparte de llamarle Antonio Vivaldi, le llamaban el prete rosso, por eso, por el cura pelirrojo, que hacía las delicias, ¿no?, de sus contemporáneos, por la cantidad de piezas. Muchas de ellas, pues, muy sonoras, muy musicales, en fin, ahí están las famosas cuatro estaciones de Vivaldi, y sobre todo la cantidad de conciertos que él compuso. Y uno de esos conciertos, que pertenecía a un, bueno, pues a cuatro cuartetos en concreto, de los cuales sí se conocen los otros tres, que era la Francia, la España, la Inglaterra, y se había perdido el otro, el cuarto, que es el Gran Mogol, como así se titula, y que formaba parte de esos cuatro conciertos perdidos de Vivaldi. Bueno, pues el hecho es que estaríamos hablando de un concierto para flauta. Para flauta, la verdad que este hombre compuso bastante. Se sabe, por lo menos se tienen catalogados hasta 25 conciertos para flauta. Mucho menos que los que compuso para fagot o para violonchelo, o ya digo para violín, que fueron hasta 228. Pero para flauta también unos cuantos, y este en concreto ha sido descubierto en los Archivos Nacionales de Escocia, en Edimburgo. Y el que lo ha descubierto es un joven musicólogo de 28 años que se llama Andrew Bulley, de la Universidad de Southampton. y lo que descubre para él le pareció increíble, ¿no? Que a estas alturas, y en Edimburgo, o sea, no estamos hablando de Venecia, no estamos hablando de ninguna otra localidad italiana, que sería lo lógico, en Edimburgo... ¿A ver si era en la ciudad subterránea? Pues casi, casi, porque los archivos nacionales también tienen bastante de subterráneo y hay que bucear bastante también, igual que pasa en cualquier archivo. Y ahí está esa pieza, es decir, es una pieza, lo que vamos a escuchar ahora, que es una primicia, porque de las muchas noticias que se han hecho eco de este dato, muchos periódicos, no todos aparecía la partitura. Yo sí estuve un poco rastreando porque me interesaba escuchar, por lo menos, lo que es la parte embrionaria de ese concierto, que luego será estrenado, la fecha que se ha establecido es a principios del próximo año, del 2011. Pero de momento, lo que ha hecho Bulli es reconstruir la pieza utilizando el manuscrito de otro concierto para flauta de Vivaldi que se conserva en Turín, en Italia, y que parece ser una revisión de ese gran bogol, que es la partitura que se ha encontrado. Así que, si os parece, vamos a escuchar lo poco que ha trascendido, son unos pocos segundos, pero que formaría parte de ese concierto que luego se va a reconstruir entera la partitura y se estrenará con toda la pompa y circunstancia. ¿Dónde pensáis que se va a estrenar? Pues en Edimburgo, que es en el lugar donde se ha encontrado. Y así sonaría, si os parece. Es el nuevo single. ¿Quién se lo iba a decir a Vivaldi después de tantos años que esto se va a convertir en una especie de número uno en iTunes, lo nuevo de Vivaldi? Pues sí, porque lo que estamos escuchando, claro, falta la parte orquestal, esto solo es la el solo flauta. De flauta, pero estamos escuchando una pieza que no ha sido ejecutada jamás, que claro. Esta es la primera vez que se está ejecutando en virtud de esto que se ha encontrado en los archivos nacionales de Escocia. Claro, lo que no queda claro es cómo esta partitura llegó a Escocia, pero se cree que lo adquirió un noble flautista, llamado Lord Robert Kerr, el hijo del tercer marqués de Lothian, y aficionado a la música, durante un viaje que hizo al sur de Europa a principios del siglo XVIII, y entre las muchas cosas que él pudo haber adquirido, pues fue esta partitura, que luego pues quedó relegada en los archivos de su casa, y al final pues pasó a los archivos nacionales de Edimburgo. La ministra de Cultura escocesa, Fiona Hislop, es la que ha descrito el hallazgo de notable, porque claro, se ha dado cuenta que esta pieza que aparezca precisamente en Escocia, siendo de Vivaldi, que en fin, es verdad que compuso mucho, pero cualquier nueva obra siempre es celebrada con jolgorio, y más estas circunstancias. Y entonces ella lo ha calificado de notable, se ha dado cuenta de la importancia que tiene, porque el hecho de que se vaya a estrenar este concierto para flauta a principios del próximo año va a generar muchas expectativas, muchos melómanos, por supuesto, se van a desplazar allí, luego se estrenará, por supuesto, en otros lugares de Europa, pero va a servir un poco también para saber si sigue un poco la misma cadencia musical de Vivaldi o no, o a lo mejor estamos hablando de una pieza un poco distinta. Aunque aquí os puedo citar una frase que dijo en su época Igor Stravinsky, una frase ciertamente malévola desde mi punto de vista, porque Stravinsky no le tragaba a Vivaldi. Stravinsky, sabes que es un compositor ya de principios del siglo XX, y en fin, los autores barrocos en general no le gustaba ni en particular Vivaldi. Entonces, cuando le preguntaban por Vivaldi, pues él decía que, bueno, que efectivamente era un buen compositor, pero que él no había escrito cientos de conciertos, sino que más bien había escrito un único concierto repetido cientos de veces. Qué majo, ¿eh? Un poco malo. Es verdad que muchas de esas sinfonías y conciertos se parecen, pero como se parece en general toda la música tiene barroca. Claro, ¿no? Y por otro lado, él tiene su estilo particular, que también muchas veces pues los músicos se les nota, ¿no? En cómo componen, le identifica rápidamente. A mí me suena fenomenal, desde luego. O sea, que sabéis que se está removiendo. No, hombre, lo cuento como anécdota pues para que veáis que no a todo el mundo le gustan estos compositores populares. Y se puede decir que Vivaldi es uno de los compositores populares que ya ha rebasado fronteras, que se cuentan muchísimas cosas de él, que es verdad que a lo mejor le falta esa parte de maldito que tuvieron otros compositores en su época, como era Paganini, o como, por ejemplo, todas las penalidades que tuvo Berlioz, o Mozart, incluso Beethoven. Entonces, claro, con Vivaldi tuvo una existencia más o menos feliz, el hombre allí con sus misas, muy despistado. De hecho, se cuenta que cuando le llegaba la inspiración, se cogía cualquier servilleta, cualquier papel que hubiera por ahí, y empezaba a pergeñar pues algunas notas musicales, ¿no? Entonces, pues eso hacía que siempre estuviera el hombre, y en la sotana incluso también escribía. Fíjate, ahora me estoy acordando, ese es el año Miguel Hernández, se ha encontrado ahora, no en servilletas, sino en papel higiénico, cuando estuvo en prisión, algunos de sus textos, hasta ahora inéditos. Exacto. Pero hoy que, este fin de semana, que se ha hablado del 70 cumpleaños que sería de John Lennon en Estados Unidos, en Nueva York, una exposición en donde lo que hay es precisamente servilletas, cartas, cachitos de papel en donde escribía pues los bocetos de sus letras, de sus composiciones, que la inspiración a los grandes genios viene en cualquier lugar y hay que coger, a veces no hay un folio de DIN A4 puro y duro delante, sino hay que coger lo que está en mano, ¿no? La servilleta, el papel o la camisa de tu comensal. Pero, como siempre se ha dicho, que la inspiración te pille trabajando. Exacto, exacto. De todas formas, esto es como, recordáis, como patético. O sea, no quiero decir, patético me refiero a la obra inconclusa del maestro Granados, que fue encontrada... Bueno, la patética de Beethoven. Fue encontrada a primeros de este año, ¿no? Uh-huh. También fue encontrada el primer concierto de piano y orquesta del maestro Granados, que fue encontrado pues a raíz de hallar una serie de bocetos pues con unos, en fin, rasgos que llevaban a este señor y que en definitiva llevaron a su descubridor a la biblioteca de Cataluña, y allí pues entre cientos, miles de libros ocultos estaban las partituras originales. Fíjate, pues es curioso, ¿no?, como siguiendo el rastro, porque este hombre además recuerdo que fue a través de unos bocetos que encontró con una partitura en un mercadillo parisino. Y a partir de ahí, tirando de la cuerda, después de años de búsqueda, dio precisamente con este concierto que era absolutamente inédito, ¿no? Nos siguen escribiendo en rosa.vientos@onda0.es. Ya sabéis que todos los que lo hagáis durante la tertulia podéis ganar. Soltamos dos ejemplares del libro Los Borgia, de Juan Antonio Cebrián. Y muchos de los correos que estamos recibiendo tienen que ver, no podía ser de otra forma y lo imaginábamos, con la llegada o no llegada del hombre a la luna. La llegada. Lo que aquí mencionamos es que existen algunos que dicen lo contrario. Y nuestros oyentes, bueno, pues básicamente están en la misma línea. Afortunadamente, Pablo Aguado nos cuenta que efectivamente sí llegó, y no solo por todo lo que habéis dicho ya miles de veces, sino que para mí lo más importante es la aceptación de la URSS, que es algo que dicen muchos otros oyentes. Claro. Si la URSS hubiera tenido la más mínima duda, se hubieran encargado desde allí, desde el lado enemigo, de contarlo y de conseguir información y documentación para dejar mal a Estados Unidos. Dice que la aceptación de la URSS, de la que sí, de que llegaron, por supuesto que cesaron en el intento de llegar, que tecnológicamente no era tan difícil en los años 60 y 70 salir a la Luna. En época de guerra o de guerra fría se avanza bajo presión y con un presupuesto ilimitado. Dice además, tras la salida del Sputnik, los americanos desarrollaron un sentimiento de miedo, además de una generación absolutamente entregada a la pasión por el espacio, y cuando se vuelva a ir a la Luna, se encontrarán allí los pies de los módulos lunares. Y nuestro oyente ofrece una frase y dice algo que me parece verdaderamente interesante, ¿no? Dice, las naves Apolo no eran poco avanzadas. De hecho, el nuevo módulo Orión que quiere poner la NASA como vehículo para volver a la Luna es igual que el Apolo, pero con esteroides. Más grande, pero con la misma tecnología, ¿no? Sí, pero tenemos que hablar que entonces se hablaba de teoría, porque nunca se había hecho. Por lo tanto, sabías a lo que te podías enfrentar, pero a ciencia cierta, ¿no? Por lo tanto, los problemas que podías tener una vez pues empezaras e iniciaras ese viaje espacial eran tan variados, tan múltiples, que eran incalculables, ¿no? Y, por supuesto, eran impredecibles. Por lo tanto, era difícil. Es decir, una cosa era la teoría, que estaba todo muy controlado, todo muy bien, pues los tornillos muy bien apretados, pero, claro, cuando sales fuera no sabes qué te vas a encontrar. Una investigación científica, hicimos alusión, apenas lo pudimos abordar el tema, hoy vamos a hablarlo más en profundidad, Lorenzo. Piedras que se mueven en un desierto. Bueno, fíjate. Aparentemente, Se mueven. Es muy sorprendente. Decimos, tiene explicación, pero eso no quiere decir que las piedras no se muevan sin que las toque nadie. Claro. Uh-huh. Sería demasiado, imagínate, ¿no? Pero en este caso no las toca nadie. Exacto. Y ahí está lo sorprendente. Pero lo sorprendente a veces tiene explicación también. Sí, si me permitís hacer un inciso con respecto a la anterior noticia, a la del descubrimiento maya. También están colgadas en el Facebook, están las fotografías de ese descubrimiento. Y una cosa más que me llamó la atención, hemos llenado este mes, yo como dice Knopfler, ¿no? Mark Knopfler dice que donde no le llega la voz, le llega la guitarra, ¿no? En este caso, donde a mí no me llega la palabra, me llega la imagen, ¿no? Y bueno, pues hemos puesto esas imágenes del descubrimiento, de lo que se ha encontrado en Thot, y también hemos puesto imágenes, porque la semana pasada, recordéis la noticia de la NTV, que había grabado un programa de una serie Ahora o Nunca, que empieza el 26 de octubre de este mes, en la que, bueno, pues había uno de los personajes que quería pasar una noche aterradora y se fueron a la Casa Nueva de las Caras. Pues bien, hay mucha gente en el Facebook de La Rosa de los Vientos que, bueno, preguntaba, ¿y eso de la nueva Casa de las Caras qué es? Pues hemos colgado fotografías, tanto con el enlace a La Rosa como el enlace en el Facebook de Enigmas, de las caras viejas, de lo que era la casa antigua, donde comenzó el fenómeno, comparándolas pues con las caras nuevas, ¿no? Yo creo que la propia comparación, la visión mínima, rápida de estas fotografías, te das cuenta de que estamos ante un fenómeno auténtico, con todo lo que hay detrás, y en el otro caso pues estamos ante un posible fraude. Pero en fin, dicho esto, nos vamos al desierto del Valle de la Muerte en California. El nombre yo creo que ya lo dice todo. Estamos ante uno de los lugares más áridos de Estados Unidos y además con una de las geografías más ásperas, más irregulares que podemos encontrarnos. Baste un dato. Tenemos, por ejemplo, la zona de Badwater, que se conoce, donde está a un nivel de 85 metros por debajo del nivel del mar, y 50 kilómetros más allá tenemos el Monte Whitney, que está a 4.500 metros de altitud. Por lo tanto, imaginaros la irregularidad de este terreno. Pues bien, aún así, aún siendo irregular, tienes una zona de valle, lo que allí se conocen como playas. Evidentemente no hay agua, está completamente seco, donde desde hace ya bastantes décadas, pues digamos que los científicos, la gente que ha ido a investigar este fenómeno, pues andan con un auténtico quebradero de cabeza, ¿no? Porque las teorías que se barajan aquí pues van desde la propia actuación física del terreno, de las condiciones climáticas que allí se producen, hasta la intervención de los extraterrestres. Hay quien defiende también esta historia. ¿Por qué? Pues porque tenemos desplazamientos de rocas que van desde las máximas de 10 kilos, a pesar de que se encontró una pieza de dolomita que pesaba 210 kilos, una auténtica barbaridad, que parece que van desplazándose por el desierto. Es tan fácil como comprobar que van dejando rastro. Por lo tanto, si el rastro abarca una extensión de aproximadamente un kilómetro o dos kilómetros, es que esa piedra se ha movido. La cuestión es que, independientemente de las hipótesis que se han planteado, que como os digo, pues algunas son absolutamente desechables, completamente alocadas, pues sí ha provocado el interés y la curiosidad de un científico de la NASA, como no podía ser de otro lugar, llamado Brian Jackson, que se ha pegado los últimos 4 años investigando la cuestión. Pues bien, si la conclusión a la que ha llegado es correcta, posiblemente estemos ante la resolución de uno de los grandes enigmas de la última mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Él, durante 3 meses, los 3 primeros meses de este año, junto con un equipo de estudiantes de la Academia de Ciencia Planetaria y Lunar de la NASA, pues se han desplazado a este desierto de la muerte. La verdad es que decir desierto de la muerte parece como que es un desierto estupendo, ¿verdad? Es como muy, tiene un nombre como muy pijo, ¿no? Pero en fin, se llama así. Pues lo cierto es que sería pijo ser desierto divino de la muerte. Sería muy pijo, eso sería ya de Paris Hilton totalmente. Vale, que claro, estar allí y pisarlo. Sería de Snoopy, ya te lo juro. Sí, pero... Ayer hablamos del origen del por qué se asocia a los pijos la imagen de Snoopy. Sí, nos lo estuvo contando Raúl Sogum. Sí. Pero no decimos nada porque lo que tienen que hacer los oyentes, si quieran descubrirlo, claro, irse a la página web fandacero.es y escuchar el programa de ayer, que allí lo contamos. Bueno, pues aquí más que divino de la muerte, es infernal de la muerte porque hace un calor terrible, ¿no? Lo cierto es que este Brian Jackson, junto con el equipo de estudiantes, han estado allí durante meses, han tomado mediciones con GPS y otros dispositivos, e incluso han enterrado diversos instrumentos para medir la humedad y la temperatura en el subsuelo y la superficie. Pasado el tiempo de estudio, han desenterrado los instrumentos y a partir de ahí, pues, han analizado los datos. ¿Cuál es el resultado que han obtenido? Pues ellos piensan que ya tienen la solución a este enigma que ya empezaba a ser irritante, ¿no? Ellos consideran que las piedras movedizas tienen su origen en el hielo que se forma durante los meses de invierno, es decir, estas piedras acaban siendo completamente recubiertas por bloques de hielo. Si a ello lo unimos al fortísimo viento que precisamente sopla en estos meses, otoño-invierno y casi principio de primavera, pues ahí tenemos el desplazamiento. De hecho, el propio Jackson ha dicho que esto nos dice que al menos una de las condiciones necesarias para mover estas piedras está presente. Está bastante claro que las rocas reciben la ayuda del hielo de algún modo u otro. Con el viento ya tenemos el desplazamiento. Lo importante de esto es que, aparte de resolver uno de los aparentemente importantes enigmas que tenemos en la Tierra, también podría servir de ayuda a comprender mejor las características de otros planetas. Esta es la conclusión a la que él ha llegado y que, por supuesto, pues al más puro estilo de los Circle Hunters, ¿no?, que podemos encontrar, esos cazadores de círculos que creen en el fenómeno que nos podemos encontrar cuando empieza la época de los círculos de las cosechas, aquí también hay unos Circle Stones, es decir, hay gente que está prácticamente día y noche buscando la solución, pero no la solución física, sino parafísica de lo que allí ocurre. Y claro, cuando han oído esto, pues le han hecho literalmente tururú a este señor. Pero lo cierto es que la explicación a día de hoy es posiblemente mucho más correcta, más posible que pensar que son extraterrestres, y bueno, pues el estudio está ahí. Y la verdad es que es fascinante el resultado de, sí, de esa investigación y ese estudio. Y se demuestra que merece la pena. Claro. Ante hechos que alguno diría, nada más ver el titular y ver la fotografía, esto es un fraude. No, que merece la pena investigar y que se descubren cosas muy interesantes y que luego nunca se sabe en el futuro qué tipo de aportaciones y qué tipo de cosas benéficas para todos puede aportar investigaciones. Es que has dado en el clavo, es decir, es que lo importante de esto, lo bonito, lo maravilloso, es que hay científicos de altísimo nivel que se han preocupado por investigar esto. Bien, para llegar a esta conclusión, como podían haber llegado a otra, que podía ser ninguna, por ejemplo, o que era un fraude. Yo he de reconocer, cuando vi las primeras noticias sobre este asunto hace unos meses y vi las fotografías, sinceramente, no me lo creí. Dije, claro, que se van a mover las piedras, estos pedruscos, ¿quién los va a mover sin tocarlo? Por eso, pero bueno, se mueven, y pero tiene una explicación que es completamente científica, y es muy bonito que se haya efectuado esa investigación. Y ya es un lugar de destino para nuestros oyentes, cuando vayan por allí, que no se pierdan lo de estas piedras danzarinas. Pero que se lleve la cantimplora. Eso sí. Que es un desierto. Hacemos un pack de informaciones, Jesús, relacionadas con Rusia. La primera de ellas tiene que ver con la prohibición de publicidad relacionada con el esoterismo, podríamos decir. Sí, en general con esoterismo, es verdad, y en particular con curanderos, pitonisas, brujas y gente de mal vivir. Con prácticas esotéricas, digamos, no con el esoterismo como tema en sí, ¿no? O con los servicios profesionales asociados al esoterismo. Eso es, o sea, gente que vive de este esoterismo, por decirlo así. No estamos hablando de investigadores, sino las personas, pues eso, los que echan las cartas, los que ven el futuro en la bola de cristal, o los que leen las rayas de las manos. Pero son anuncios en periódico, televisión. En general es porque, claro, es lo de siempre. ¿Por qué se producen prohibiciones? Porque siempre hay unos cuantos espabilados que son los que rompen las reglas del juego. Y esos espabilados son los que producen timos, en fin, estafas, y sobre todo, ten en cuenta que estamos jugando con la credibilidad de la gente, y eso genera muchos beneficios. Y esa credulidad de la gente, asociada siempre al más allá, a la sanidad, en fin, a su bienestar tanto personal como espiritual, pues si caes en manos de un cara dura, de un sinvergüenza, y por desgracia los hay en Rusia y los hay en cualquier otra parte del mundo, pues eso es lo que ha hecho que se haya establecido, casi por norma general, como decreto general, que en Rusia se prohíba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que veas un poco los antecedentes de por qué se ha tomado esta medida, hace 2 años fue condenado a pena de cárcel un curandero ruso llamado Grigory Grabovoi, que prometió resucitar a los 200 niños fallecidos durante el asalto de la escuela de Beslán. Madre mía. Que ocurrió en 2004. Entonces, claro, que alguien de esta calaña te diga que es capaz de resucitar a cada uno de esos niños por el módico importe de 1.300 euros por niño, pues te puedes imaginar. Bueno, perdona, a colación un poco de lo que estás diciendo, hace nada he visto una promoción de un programa de gente conocida, de casos muy muy fuertes que ha sido de, pues eso, de la opinión pública, y ponen en contacto, como si fuera un médium, con la persona, o sea, para que pueda hablar con su familiar fallecido. Y me he quedado pues alucinada, ¿no? Bueno, fíjate ahora la polémica. Ese tipo de servicios de medium, o sea, sí, van desde el... Bueno, desde siempre, si no era muy habitual. Pero es un programa de televisión, o sea, importante. Sí. Y en una cadena importante. Exactamente. Es decir, o sea, no que es... se está emitiendo ahora, sí, no en es... este momento, pero sí en este tiempo. O sea. Uh-huh. Y, por cierto, va a emitir el segundo programa, ahora. Sí. O sea, que después del éxito tenido por el primero, pues ahora vuelven a coger a otros personajes famosos con la misma medium para que les ponga en contacto con el más allá. Bueno, pero sí. Para mí son de las mejores cosas que hay en la televisión, ¿eh? Bueno, sobre todo en esa cadena, ¿no? Cómo está la televisión. Sobre todo en esa cadena, porque todo lo demás... Bueno, yo estuve hablando pues este fin de semana con el presidente de la Asociación Espírita de Madrid y le pregunté por ese programa en concreto. y digo, ¿tú crees que alguien puede ponerse en contacto con los espíritus con esa facilidad en un plato de televisión, con el público? Exactamente. Con los ojos? Y él me decía que no, o sea, que él, evidentemente, si es de la Asociación de Espíritus, de Espíritas de Madrid, pues cree que los espíritus están ahí, que nos rigen nuestra vida y que nos dan mensajes. Pero él no creía en absoluto que estén a nuestra disposición y sobre todo el espíritu que tú estás invocando en ese momento, que en este caso, cuando hablamos de personajes famosos, casi siempre, pues ya os podéis imaginar, era la persona más mediática para que el programa tuviera pues toda la repercusión que ha tenido, que la ha tenido y bastante además, ¿no? Entonces él me decía que no, y de hecho que todas las declaraciones y las entrevistas que le han hecho van en ese sentido. Es decir, él no niega la mediunidad, él no niega, por supuesto, la presencia de espíritus, pero sí niega, o por lo menos considera que estaría bajo sospecha, que determinadas personas que se hacen llamar medios puedan convocar a su antojo cuando ellos digan y en el momento que ellos digan a ese tipo de espíritus. A la carta. Con lo cual, bueno, pues eso ya queda ahí, esa crítica encubierta, además pues alguien que considero que es un auténtico especialista. Con lo de Rusia, volvemos un poco si os parece, pues efectivamente, ¿qué ha ocurrido? Pues que la Duma estatal, en fin, un poco lo que sería el equivalente al Parlamento, ha acordado la prohibición de publicitarse en prensa a todos aquellos que promuevan poderes sobrenaturales. Claro, estamos hablando de que el número de curanderos, curanderos en general, ¿no?, en Rusia, pues sobrepasa el de médicos, porque habría unos 800.000 curanderos censados, por... ¿Cuánto? 800.000. 800.000. Sí, imagínate, hay curanderos para todo. Pues eso es una barbaridad. Están especializados. Tú tienes una verruga, curandero. Que tienes un mal de amores, curandero al canto. Frente a los 620.000 doctores titulados. Siempre fíjate, según datos de la Duma, de la Duma estatal rusa. Bueno, pero el dato es un... Hay mucha distancia entre ciudad y ciudad, entre pueblo y pueblo. Esos son los datos que ellos manejan, 800.000. A ver, que estamos hablando de Rusia muy grande, Sí, sí, hombre, pero el número de habitantes... el número de habitantes, estamos hablando que 800.000, y yo no sé exactamente ahora mismo cómo está la población de Rusia, pero eso es... cerca de 1% de la población. Como los mares en España. Pero ya sabes, Bruno, que todo el mundo tiene un curandero dentro. Que está por salir, es su vocación. Pero bueno, el hecho... Sí. La media de médicos está en la normalidad, ¿sí? Sí, no, pero... los médicos, ya te digo, siempre son ellos, son 620.000 frente a los 800.000 paramédicos, vamos a llamarles, ¿no? Porque, evidentemente, casi todos estos curanderos hacen negocio con la salud, lo que os decía antes, ¿no? Casi siempre se busca la necesidad de la gente y, claro, cuando acuden normalmente a un curandero? Cuando estás desesperado muchas veces. Cuando ya has visto que la medicina oficial no te da una solución y a partir de ahí, si sabes que alguien con una galleta mojada en vino tinto o si te dan un mochi bien preparado, ¿no?, con té verde, pues te puedes curar determinadas enfermedades, pues la gente acude a eso, ¿no? Claro que siempre hay excepciones y hay gente que le ha ido fenomenal y hay gente que es muy claro. Válida, o sea, eso siempre lo decimos. Bueno, si queréis, hablamos largo y tendido un poco de los curanderos, de los que yo considero que son curanderos auténticos, de los que realmente son unos fantoches. Fíjate, en 2008, 141 millones de habitantes en Rusia. Esto quiere decir pues que... Fíjate. Por cada aproximadamente 150-160 habitantes hay un curandero. Hay un curandero, por lo menos en potencia. Uh-huh. Y claro, de estos, ¿cuántos son auténticos? Evidentemente la cifra habría que rebajarla, habría que quitar unos cuantos ceros de aquí, A lo mejor habría que quitar 4 ceros. Nos quedamos con 80, pero bueno. Esa es una de las noticias, ¿no? De hecho es que se han hecho varios estudios llevados a cabo, por ejemplo, por la agencia de encuestas Levada, que se hizo el pasado mes de agosto, y concluyó que el 20% de los rusos han visitado curanderos alternativos para tratarse algún problema. Un porcentaje que se duplica a quienes han acudido a un psicoterapeuta. Entonces, visto lo visto, ya te digo, yo creo que la Duma ha cortado por lo sano y ha dicho, bueno, se prohíbe, sobre todo con esa condición que especifico, aquellos que promuevan poderes sobrenaturales, es decir, no los que se anuncien en general sin decir cuáles son sus virtudes, sus dones o sus poderes, pero aquellos que dicen que tienen un poder sobrenatural, que les viene del que venga. Y que resucitan muertos. Y bueno, ya lo de resucitar muertos lo he contado como ejemplo, porque bueno, eso ya era un poco como lo más extremo y lo más gore y lo más friki de todo lo que te puedes imaginar. Lo más sinvergüenza también. Y los más sinvergüenzas, ¿no? Imaginaros pues la reacción de la Iglesia Ortodoxa rusa, pues que también que está claramente a favor de toda esta prohibición, porque considera que es una mala competencia. De esta forma se libera de una competencia potencial a toda esta gente y bueno, los médicos pues dan palmadas con sus orejas porque esto les beneficia de alguna manera, ¿no? Otra noticia también, sí, dentro de ese triunvirato de noticias rusas que tienen que ver con lo paranormal. Y con lo paranormal. De... o con lo extraterrestre, ¿no? Sí, iba a decir que la historia de este personaje es de un extraterrestre, ¿no? Realmente. Bueno, él se considera un extraterrestre. Realmente me refiero, realmente según sus palabras. Claro, claro, para él sí, además un extraterrestre que procede de un planeta de la estrella Sirio. Fíjate, no se busca una estrella cualquiera, ¿eh? Todo viene de ahí. Todo viene de ahí. Bueno, tú coges un poco. Hay más habitantes en Sirio que en la Tierra. Pues sí, sí, no, seguro, más que en Rusia. Sí, además hay curanderos también allí. Estábamos, sí, sí, entre Orión, Sirio. Sí, sí, hay tan poca imaginación en estos personajes. Sí, siempre sí, van a las mismas estrellas. Siempre son las mismas, sí, sí, sí. Fuera ya de un poco, porque cuando es el sistema solar también siempre hay predilección por unos cuantos planetas, ¿no? Aparte de Marte. Vean, estaba Raticulín también. Raticulín, en fin, Raticulín A, B y C, ¿no? Porque hay varios Raticulines. Pues aquí no, en este caso es de Sirio. Y el que dice que es un extraterrestre, pues bueno, no es uno cualquiera. Digo, no es uno cualquiera, por eso se le menciona y por eso ha salido en la prensa. Nos referimos a Konstantin Rudnev, que es el líder de una de las sectas más grandes de Rusia. Pero secta, aquí sí que se puede decir en el sentido peyorativo de la palabra. Porque este hombre ya ha sido acusado de varias cosas. Esto de ser extraterrestre es como una nueva tapadera, ¿no? Porque la han encontrado. No, esa acusación no existe. Esa acusación, eso como acusación no creo no, que no, exista. No, no, como extraterrestre no. Lo puede... sí, sí. Es una coartada de él. Pero para él dice, oye, a mí no me metáis que yo no soy de este mundo. Yo no aplico, yo no acato las leyes terrestres. Dice, vale, vale, tú dímelo, pero mientras quédate en esta celda de aislamiento durante 20 años. Y luego me lo cuentas. Claro, ten cuidado a ver si te voy a enviar a mis amigos. Y, luego, y utiliza tus poderes para desintegrarte y aparecer en Sirio. Bueno, pues a este ya le han encontrado heroína, le han acusado de obligar a jóvenes de su secta a tener comercio sexual con él. En fin, como podéis imaginar, es un buen pájaro, un buen pájaro. Pero le han acusado, no juzgado, ¿no? Acusado de momento. Pero eso no quiere decir que haya hecho todo eso. No, no, no, pero bueno, él se autoproclama extraterrestre de la estrella Sirio. Él dice que Sirio es el sol secreto. Uh-huh. Y al ser una secta tan grande, claro, evidentemente, pues genera muchísimos beneficios. Es una mezcla, como todo este tipo de sectas de la nueva era, es una secta que maneja por una parte una especie de doctrina sincrética de filosofía oriental, mezclada con libros de Carlos Castaneda, como no, con el tantra, con el yoga. Claro, se puede decir, ya que utilizan el tantra, me imagino que será el tantra sexual, ¿no? Que no será para tantro, pero a la hora de la verdad ha sido acusado de pues haber tenido relaciones sexuales pues con toda mujer de buen ver que tiene su secta. Si al final todos acaban en lo mismo. Sí, pero al final es que nadie puede salvo ellos. Salvo ellos, hombre, claro, el líder. Claro, pero la cuestión es que el delito no es haber mantenido relaciones sexuales con cualquier mujer, eso tiene derecho. El problema es que haya forzado esa relación, eso que se haya valido de una posición de superioridad. Eso está claro. El problema es que ya hay muchas denuncias, uh-huh, incluido de estas mujeres. Uh-huh. O sea, no, pues, mientras sea voluntario, allá cada cual, ¿no? Si este además consideran que es de Sirio, pues perfecto. La secta ya os da idea del sincretismo que acabo de comentar. Se llama Arran Shambhala, lo cual mezcla un poco el Arran, que son los, en fin, las escuelas de la India, donde están los yoguis, en fin, la gente, bueno, no los yoguis, sino los maestros, ¿no?, espirituales, y Shambhala porque hace mención a ese mítico país que estaría en algún lugar de Oriente, dicen que los montes Altai, y donde estaría la Hermandad Blanca rigiendo de alguna forma por los destinos de la humanidad desde ese punto estratégico. Bueno, ya te digo que no deja de ser, desde mi punto de vista, pues algo folclórico hasta el momento que empieza a rayar las, bueno, pues, o a vulnerar en este caso las leyes. Y a pesar de que lleva 20 años en Rusia, con filiales en varias ciudades, pues la policía rusa ha intentado detener a este líder varias veces, pero los miembros se han negado a testificar. Bueno, pues ahí entraríamos un poco en esa condición psicológica que tienen todo este tipo de miembros adeptos, ¿no?, a esta secta. Sí, además el problema serio de esta gente... No sé, pero el problema es que se han negado a testificar. Es decir, no han testificado contra él. Y esto también es un concepto importante. Ojo, que todo el mundo tiene derecho a una defensa. ¿Eh? Se le acuse de eso, porque en la historia de todas las sectas, en todo el mundo, en todas las partes, cuando se produce una acción contra algún líder sectario, y hay muchísimas, muchísimas acciones contra líderes sectarios, sobre todo a finales de los 80 y los 90, en España hubo muchas, y los titulares de la prensa, a partir de las acciones policiales en aquella época eran tremendos. Heidi Fitkau quiso llevar al suicidio a 100 personas en el Teide, el líder de la Orden del Templo Solar tenía esclavizado sexual. Luego llegan los juicios y se demuestra que todas esas acusaciones se desinflaron. No sé, evidentemente, por supuesto. Y con... Se desinflaron, pero había una base detrás. Claro. Había unas denuncias detrás. Claro, no es que se desinflaran porque no había nada, es que había detrás. De hecho, es que en el caso del Templo Solar, pues fíjate tú, es que ¿cuántos murieron? Sí. Estamos hablando de... Pero, por ejemplo, el Templo Solar de Heidi Fitkau no fue condenada por todo lo que se le acusó en su momento. Sí, eso y sí, muchísimos eso, otros líderes de supuestas sectas. Pero tampoco era una santa. De Claudio... No. Claro. Pero, ojo, pensar que mañana va a llegar el fin del mundo... No, por supuesto, no es ningún delito, está claro. Pero, por ejemplo, Claude Bourillon, que es un personaje, es un sinvergüenza, bueno, es un jeta, hace gracia, y tal. Y hablan de sus de su poder de intimidación sobre la gente. Pero todavía no lo han condenado por todo lo que se le ha dicho. El problema real de esta gente es que si tú... Aunque sea demencial. Pero si tú miras, ¿no?, independientemente del país que estemos hablando, sea Rusia, sea Guayana Francesa, sea lo que sea, si tú analizas los parámetros por los que se rigen este tipo de gurús, y sobre todo en este tipo de casos, cuando se creen extraterrestres, es que tienes, por ejemplo, el caso llevado a un nivel más pequeño en nuestro país, Torrebonica, cuando estos dos personajes se suicidan porque querían llegar a Júpiter porque tenían que abandonar su cuerpo físico. Pero vayámonos a Marshall Applewhite y su secta de la Heaven's Gate, ¿no? La puerta del cielo. Es que murieron todos. Esta gente, cuando llega el momento de decir... O me lo creo y mato a todos porque tenemos que ir a Júpiter o donde sea, o no me lo creo pero les pego el palo, los mato a todos y me quedo con el dinero. Es que suele pasar. Y luego también hay casos flagrantes, pues eso, de gente muy joven que está buscando una ideología, está buscando una nueva filosofía. Y a lo mejor pues quien denuncia son los familiares, que son más adultos y lo ven desde fuera. Y claro, pues a lo mejor la persona joven que está ahí metida no testifica porque ellos creen que eso es verdad. Pero por desgracia esto no se puede denunciar. Es decir, en el sentido de que a ese señor no se le puede meter en la cárcel porque el que entra ahí en principio entra libremente. Nadie le obliga. El problema es que cuando analizas las características de estos grupos es que casi siempre, no siempre, casi siempre tienen un mismo fin. Y ese fin generalmente suele ser el abandono del cuerpo físico. ¿De qué forma? Pues unos con cianuro, mezclado con Coca-Cola, y otros pues pegándose un tiro. Y otros llevándose la pasta. Claro, pero, claro. Pero también existe... Pero el problema es que si... Es que en todas... Es que hemos convertido en juicios, creo, pero es que no solamente se asocia a este tema, se asocia absolutamente todo. Hemos convertido en juicios y en sentencias las acusaciones. Y eso pasa absolutamente en muchas cosas, en muchas cosas de la vida. Es que mañana abrimos los periódicos y vamos a encontrar muchísimas acusaciones de corrupción, de X y de X y de X al cuadrado, de muchas personas, y luego nos vamos a olvidar de esos casos cuando llega el juicio. Y muchas veces en los juicios se demuestra que cuando se ha ejercido el derecho a la defensa, el problema es que el derecho a la defensa, cuando se ejerce y se consigue demostrar la inocencia, que a veces también ha pasado, eso ya no se convierte en noticia. Y han pasado cosas, y en el caso de las sectas, pero infinidad. Yo, es que aquellos finales de los años 80 y comienzos de los 90 era una cosa tremenda. Y luego lo que había de juicios y de sentencias era muchísimo menos de lo que después habían sido, de lo que originalmente habían sido las acusaciones. Totalmente de acuerdo de que siempre hay dos juicios. Uno es el juicio legal y otro es el juicio popular. Con la Misión Rama, por ejemplo. ¿Qué es lo que no se dijo de Misión Rama? Tiene nada que ver con... Pero lo que no se dijo de Misión Rama, en el Congreso de los Diputados, con unas informaciones parciales de prensa, una diputada puso de vuelta y media Misión Rama y todas las ideas. Pero te pongo el ejemplo, tú no puedes... Ni siquiera un juicio con nadie de ellos. No se puede comparar Misión Rama, por ejemplo, con Niños de Dios. No se puede comparar. No, evidentemente, claro, evidentemente es otra cosa. Que no. Lo compara el que tiene desconocimiento, como es lógico. A ver, un poquito, pues, no. Si eso está claro. A ver, la mayoría de los grupos sectarios se buscan dos finalidades. Es decir, un poco lo que ha dicho Lorenzo, la tercera finalidad es la apocalíptica. Eso, claro, por suerte, es la menor. Es decir, porque la mayoría de las veces que se busca en sectas de este tipo es un beneficio económico y un beneficio sexual. Casi siempre esos dos elementos están ahí implícitos. Y eso no quiere decir que se llegue al delito. porque mientras ese beneficio económico y sexual sea voluntario de los adeptos a esa secta, pues perfecto. Pero claro, en este caso concreto que estábamos hablando, por ejemplo, de Rusia, si a mí alguien me está diciendo, o sea, aparte de estas acusaciones, aparte de que este hombre haya sido detenido, junto con 38 seguidores, que han desaparecido cuatro personas, que ha habido acusaciones. Sí. Bien, pero si ya no estoy hablando de este caso en concreto del que no tengo ni idea. Claro, pero si en este caso concreto líder ya me dice que es de Sirio, ¿qué quieres que te diga? Bueno, perdona, ¿dónde está el delito? Le pides el pasaporte, ¿verdad? No. El delito no está en eso, cuidado. Está en la credibilidad que pueda tener esta secta. Es que son dos cosas distintas. Que tenemos a 1,000,000,000 de personas creyendo que un señor resucitó. Pues no. No, pero es que, ojo, que yo puedo creer en ese señor y de hecho creo en ese señor, pero es que la respuesta que la gente puede dar es esa misma. Vale, pero no nos desviemos, Bruno, del tema. No es lo mismo. Claro, hombre, aquel hombre venía del reino de los cielos y vino aquí, se hizo carne y resucitó. Sí, pero que en este demonios, caso, no sé qué diferencia hay entre una cosa y otra. Vamos a centrarnos en este caso de la secta, porque si entramos en los terrenos espinosos de la religión, y la fe. En este caso concreto, en este me refiero, o sea, podemos hablar en general y hemos tocado varios temas y más que podríamos tener. Totalmente de acuerdo en que hay muchas veces acusaciones populares y condenas populares que luego ya quedan ahí permanentemente. De acuerdo. Pero en este caso en Rusia, sabiendo el clima que hay, sabiendo lo que está pasando, esta noticia que acabamos de comentar y muchas más que surgirán en Rusia. Es decir, dentro de ese caldo de cultivo que es muy favorable a este tipo de sectas, ya digo, de sectas en sentido económico y sexual, ¿no? Si alguien ya, como líder de la secta, se va proclamando que es un extraterrestre que viene aquí a salvar a la humanidad y que solo sus dogmas, sus doctrinas son las correctas, a mí ya por lo menos me hace sospechar. Uh-huh. En este caso, además, hay una serie de acusaciones particulares de una serie de mujeres que han desaparecido, por tanto la familia es la que ha denunciado esa desaparición, y mujeres que dicen que han sido forzadas sexualmente. Uh-huh. Por supuesto no hay condena, pero ya hay una serie de indicios, ya sabéis, mi formación jurídica es que hay una serie de indicios racionales de criminalidad. Sí, y yo sé que estamos en la época de lo políticamente correcto y hay que poner el presunto por delante, pero también, por muy políticamente correcto que sea, y porque a veces, aunque nos excedamos en lo políticamente correcto, creo que siempre hay que poner el presunto también, ¿eh? No, claro, sí, mira, juicios paralelos hay para todo, pero independientemente, no hay opción a juicio, el caso se desestima, y ya está, y si hay opción a juicio, pues hay que presentar unas pruebas, y cuando ya están las pruebas, pues ya se ve realmente por y lo en que estos casos, muchas veces los implicados no presentan las pruebas por miedo, porque están coaccionados, porque pertenecen a un grupo que les ha lavado el cerebro. No quiere decir que ocurra con todos, si la libertad de culto es lo que es, y a Dios gracias lo hemos ganado todos, ¿no? Sí. Pero en este caso, pues sí, lo que dice Jesús, indicios de criminalidad. Es que hablamos de grupos que perfectamente podemos comparar pues con la Orden del Templo Solar, con el Templo del Pueblo, con Heaven's Gate, es decir, con los Davidianos de Waco, es decir, gente que en un momento determinado se han pasado de tuerca y han acabado muertos. Uh-huh. ¿Que estos pueden dar ese paso? Pues hombre, la verdad es que a mí que me digan que viene de Sirio, viendo todo lo que hay detrás, no de este caso, sino de la gente que se ha autocalificado extraterrestre, ha montado un grupo, la verdad es que es para ponerse a temblar, independientemente de que no se les pueda acusar. Uh-huh. Pero es para ponerse a temblar. Sí, y se puede denunciar que alguien dice proceder de Sirio, ¿no? Pero es que eso es lo menos denunciable. Hay cientos de miles de personas que dicen que son mediums entre Dios y la Tierra. Y yo creo que la irracionalidad igual de una afirmación es igual que la otra. Ojo. Pero esta mata. O esta puede matar, perdón. No voy a ser tan categórico. Exacto, esta no mata. Efectivamente. Necesariamente, esta puede llegar a matar. Yo he conocido a gente que afirma que es extraterrestre y que te aseguro que a mí absolutamente no tiene... Pues pídeles el pasaporte. No tienen ninguna maldad. En este seguro, caso claro concreto, no a mí no está justificado si mata o no mata porque no denuncian eso. Pero sí se está denunciando que han abusado de mujeres. Con eso ya es cuestión de investigarlo y ver realmente qué ahora, de verdad. Claro, lo que están haciendo ahora. Por eso es noticia. Pero claro, si no fuera el líder de una secta, no lo estaremos comentando aquí. Sencillamente, pues alguien que a través de su carisma y de su poder mediático, pues ha generado... Claro, crea una secta, se llama Ransambala, él dice que procede de Sirio y todo lo demás pues encaja dentro de estas temáticas del misterio. Por eso lo hemos traído aquí. Uh-huh. Y no estamos juzgando, estamos comentando. Y que en Rusia además hay muchísima juventud que se ha quedado No hay tanta juventud ya en Rusia. Bueno, pero sí ha habido también muchos problemas sexuales de chicos que estaban desarraigados de sus familias, que no tienen que comer y pues eso, han tenido que vivir en la calle ya independientemente de si se han metido en sectas o no sectas. Y han sido aprovechados por gente con pocos escrúpulos. Hay que tener mucho cuidado. En fin, que se podría hablar largo y tendido del asunto. La tercera parte, lo que decías, lo digo muy rápidamente, pues si te parece, para terminar este bloque de noticias rusa, que tiene un poco también que ver por la parte extraterrestre, es que en una cierta región rusa, la de Per, se está promocionando rutas turísticas de avistamientos de ovnis. A la cárcel que lo haya hecho. De momento no. ¿Por qué no? Mientras no incumpla la ley. Ah, pues ya está. Pues entonces claro, también tienes que mandar a la cárcel entonces a la gente que organiza rutas en el lago Ness. No, por eso no lo hago, por eso digo que no hay que hacerlo, que no hay que hacer pero nada. Pero que tampoco eso. Es comparable, hombre. Una ruta ya. Para ver ovnis, pues seguramente pedirán que les devuelvan el dinero cuando no vean nada. Como eso mucho, es lógico, pues, unos cuantos rublos. Sí, pero a lo que me refiero que son que a lo que me refiero con todo el tema de las sectas es que en este país se llegó a decir que había 1 millón de personas en España en sectas. Se llegó a decir esa barbaridad. Pero ese es el desconocimiento del que al principio hablábamos. Claro. Es decir, el que tenga una mínima noción de lo que es el mundo de la secta en España, pues evidentemente estos datos son estratosféricos, ¿no? Claro, y se hicieron acusaciones que luego se demostraron, la mayor parte de las acusaciones que aparecieron en la prensa contra las sectas en los años 80 y 90, la mayor parte... Luego no fueron seguidas de sentencias. También en aquella época había otros intereses. Uh-huh. Era otra historia. Y además sabes que muchos datos procedían de un libro de una mujer que, sí, por desgracia, ha muerto recientemente, pero que sus datos no eran exactamente todo lo correctos que deberían ser y que muchos artículos periodísticos o reportajes se basaron en esos datos. Que es el uh-huh. libro de las sectas de Pilar Sarrarruyana, sí, como bien sabes. Pues te digo que muchas veces vienen de investigaciones. Y que llegó al Congreso de los Diputados una serie de acusaciones que luego no tenían ninguna... Claro no tuvieron ningún sustento judicial. Claro hizo pero es que mucho daño a muchas la palabra personas secta, también. Y eso yo creo que es importante matizarlo. Tiene muchas definiciones y casi siempre, por desgracia, secta se asocia a algo malo. Es decir, secta es todo. Es decir, en el momento que hay un líder, que hay una cuota, que hay una serie de personas que tienen una ideología común, unos intereses comunes, eso es una secta en el sentido etimológico, porque secta viene de secare. Es decir, de secar, de sacar algo de un grupo mayoritario y a partir de ahí se convierte en secta, con independencia de que tengan 5 miembros como si tienen 5 millones de miembros. Y desde ese punto de vista genérico, secta puede ser desde la Iglesia Católica hasta un equipo de fútbol. Pero evidentemente eso no es ni malo ni es bueno. Sencillamente son grupos que se reúnen alrededor de una persona, de una cuota económica y de una ideología concreta. Entonces, siempre que se habla de secta, y este yo creo que es el error general, ¿no?, se asocia a cosas negativas y no tiene por qué siempre asociarse a cosas negativas. Y acusaciones ya con barrotes por delante. Claro, pero por eso aquí yo creo que hemos especificado muy bien que una cosa es la parte folclórica y anecdótica de la noticia y la otra es cuando se produzca una condena real en base a las pruebas que se han aportado. Claro. Vamos con los correos de los oyentes. Venga. José Antonio nos pregunta si esa investigación que versa sobre el viento, el paso del Mar Rojo, ¿no es la misma que aparecía en un documental de National Geographic de hace unos años titulada La verdad sobre el éxodo? Os pregunta José Antonio. Pues sinceramente no tengo ni idea, vamos. Yo la primera noticia venía de esta ocasión, ¿no?, de hace unas semanas. Pero vamos, si hace 3 años también salió, pues estamos hablando de la misma estupidez. Me extraña a mí que National Geographic se gaste un dinero en hacer un documental de estas características. Pues ya digo que sobre esa yo por lo menos conozco 6 distintas teorías y hipótesis. Sí, pero o sea, esta en puede concreto... ser una que sea muy similar a esta, pero esta en concreto la que comentamos creo que era muy reciente. Pero eso no quiere decir que fuera original. Lo original era un poco por las simulaciones informáticas que se habían hecho y que habían determinado en cuánto tiempo se había producido esa desecación con vientos de 100 kilómetros por hora, etcétera, etcétera, y en una zona muy concreta que no era del Mar Rojo, sino de lo que sería el norte de la península del Sinaí. Y tenemos un oyente que se pone en contacto con nosotros porque está un poco con algún problema. Dice que ve personas fallecidas, que le pasa desde hace unos años, que cree que siempre ha tenido esa capacidad y, bueno, que está pasando por una mala racha en los últimos años y eso le hace estar más sensible. Dice, a veces veo personas que siento que son malas, su presencia me crea mucha inquietud e intentan hacerme daño y paso mucho miedo. Quisiera saber si hay alguna manera de protegerme de estos espíritus negativos y si hay algún libro o algo que pueda documentarse. Ningún libro puede ayudarle. Es complicado. No, es complicado. Es decir, no, me refiero que es complicado el asunto. Es decir, que no quiero decir absolutamente nada, pero lo primero que hay en un caso de estas características es consultar con un especialista en trastornos mentales. Y a partir de ahí, Bueno, si el especialista dice que no hay ningún problema, pues sí, ya puede pensar en otras cosas. Yo no te puedo decir como experiencia personal, no de casos como este, pero si bueno, eso le más pasa de forma regularmente, insistentemente, eso le causa problemas, le causa ansiedad, pues yo creo que debe buscar. Y también hay muy buenos profesionales dentro de lo que es la hipnoterapia, es decir, también pueden llegar incluso a ver el porqué. Es un especialista en trastorno mental también. Un hipnoterapeuta yo creo que es una muy buena opción, porque seguramente puede sacar el porqué de esa situación. Sí. Diera con algún especialista, como en su momento, pues cuando estaba Fernando Jiménez del Oso, él como doctor psiquiatra, pues también tenía casos y sabía discernir si realmente esta persona tenía pues sentimientos, que veía realmente algo, o si tenía algún problema, algún trastorno mental. Pero vamos, en todo caso, pues que insista y que mire a ver alguna manera, pero claro, el libro de momento no tenemos. ¿Alguna referencia bibliográfica que la pueda dar? No, bueno, hay libros, pero te quiero decir, hay uno de Dion Fortune, muy clásico, que es precisamente cómo protegerse psíquicamente, pero forma parte, eso sí que forma parte del esoterismo y ya de las creencias personales que cada uno tenga, ¿no? Te dicen procedimientos para protegerse contra esa ralea astral que hay en ese más allá. Pero claro, ahí entramos, ya te digo, en terrenos muy resbaladizos y tal, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Bruno, es decir, en caso de duda, lo primero es acudir a un especialista médico, porque de momento la parapsicología no es ninguna disciplina científica. Claro, y no ayuda esas cosas para ayudar, pues, y hay fantásticos, o sea, Fernando Jiménez del Oso era un ejemplo que conocemos todos, pero hay muchísimos psiquiatras de mente súper abierta que aceptan, y psicólogos que saben perfectamente ante lo que se encuentran, ¿no? Fíjate, yo recuerdo precisamente, pues hace ya 15 años, ¿no? En una de las ocasiones que tuve la oportunidad de ir a investigar, bueno, ir de acompañante, ¿no? De Fernando Jiménez del Oso a un lugar de Córdoba donde se estaba produciendo un fenómeno aparentemente de tipo poltergeist, ¿no? Allí pasaba casi de todo, y el foco más o menos partía siempre de una señora que era pues la persona más adulta de la casa, ¿no? Era la abuela de la familia. Y Fernando lo que hizo fue eso, ¿no? Es decir, mira, primero pues, vamos a sentarnos a hablar tranquilamente y paralelamente te va a llevar un amigo mío que es hipnoterapeuta. Y la verdad es que la cosa fue de absoluta maravilla. De ser una persona absolutamente atormentada, a, bueno, pues al cabo de unos poquitos meses, pues con su medicación, su terapia, pasar a ser una persona absolutamente normal. Laura y Juanlu, en rosa.vientos@onda0.es, nos felicita por la incorporación esta temporada de Lorenzo Fernández. Dice que les encanta ambos, o una pareja que nos escucha todas las noches, las noticias con tanto entusiasmo y fuerza, con una voz tan característica como es la tuya. Madre mía, me acabo de poner colorado, ¿eh? Pues muchísimas gracias, madre mía. Y primos, estoy encantado de que me escribáis. Sí, sí, esta es la segunda parte, ¿no? Sí, sí, bueno, pues nada. Tú eres de Jaén, ¿no? Yo soy de Jaén. Estos son de Granada. Ay, que me parece que te hemos pillado. Bueno, está cerca. Lo que pasa es que mi pueblo, yo soy de un pueblo de Jaén que se llama Villanueva de Arzobispo, que está justo en la parte norte. Es casi pues colindando con Castilla-La Mancha. Está un poco lejos, pero tengo que pensar yo, mira, en fin, si sois familia, un beso muy fuerte para los dos. Martín, dos cuestiones. Vuestra opinión sobre las apariciones de Medjugorje y Uri Geller, ¿verdad o fraude? Es que hay de todo, claro. En el caso de Uri, yo creo que habría que distinguir la parte de espectáculo de la parte en la que verdaderamente estamos ante un dotado auténtico, ¿no? Yo, ahí no me cabe ninguna duda, pero incluso tampoco con las apariciones de Medjugorje. Es decir, yo he estado hace muy poco, como sabéis, en Medjugorje, muy rápido, ¿no? Yo no sé si son auténticas o no son auténticas. Lo único que sé es que se vienen produciendo desde el año 81 de forma ininterrumpida, y que un fenómeno que dura prácticamente 30 años, algo tiene que haber detrás, con independencia de que lo que ahí se aparezca sea la Virgen o no sea la Virgen. Y que fue, Jesús, corrígeme si me equivoco, de los pocos casos de este estilo de videntes, videntes no nos referimos que ven el futuro, sino que ven figuras sobrenaturales, que se dejaron someter durante las experiencias místicas que ellos vivían a todo tipo, y bueno, hay imágenes, ellos con electrodos, con todo tipo de instrumental científico para medir sus, bueno, qué es lo que pasaba en la mente de estas personas, y no se descubrió ninguna anomalía. No se ninguna, o sea, me refiero, sí anomalías, no, que no mentían, pero, exacto, a eso me refiero. Sí, porque estamos hablando de un caso, bueno, pues reciente, ¿no?, en el tiempo. Además, fueron varios videntes, fueron 6 los principales, ¿no?, a pesar de que después había otros videntes secundarios, y todos ellos se sometieron a todas las pruebas médicas y psicológicas que fueron pertinentes. Un poco parecido a lo que ocurrió 20 años antes en Medjugorje, que fue lo de Garabandal, lo que pasa que sin los medios técnicos que eran pues los preceptivos para estas cosas. Pues digo que al día de hoy la gente sigue yendo allí, es un lugar de peregrinación de primer orden, siguen por lo menos dos de los videntes asegurando que la Virgen se le sigue apareciendo casi diariamente dándole sus mensajes, y que ha generado pues toda una fe, toda una serie de milagros, toda una serie de conversiones, entre ellos de gente más o menos conocida, y cuento el caso porque ella misma lo reconoció públicamente, que era el caso de María Vallejo Nájera, donde dice que de una mujer escéptica se convirtió precisamente en una de esas visitas que ella hizo pensando que no iba a tener ningún tipo de trascendencia a Medjugorje hace unos cuantos años. Martín. Silvia o Martín, no sé. Bueno, mira, es una muy rapidita. Silvia. Es Jesús, que está en Erasmus en Dinamarca, y quiere saber si le podemos decir por dónde fue invadida por los nazis Dinamarca. Dice, porque por más que busco no consigo encontrar el punto concreto. Dice que en la zona donde está que hay muchos búnkers, y a ver si le podemos dar alguna información. Sí, punto concreto, ya no me lo sé. Este Carlos Canales, si le hubiese dado alguna cosilla. Sí, sí. Se lo enviamos a él a ver si le puede responder. Sí, en otra ocasión que claro, se pase por aquí, pero bueno, viendo el tamaño de Dinamarca, y eso diría que por todos lados. Sí, la sirenita no daba basto. Bueno, Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Fernández, muchas gracias. Muchas gracias y buen puente para que lo tenga. Nosotros continuamos después de las noticias en Onda Cero que llegan ahora mismo. Nos quedan por delante muchas cosas: el termómetro de la Tierra, los psico-killers, el callejón del escribano.